cómo está esto. Vamos, no. Pásame el periódico, vamos. Sí, bueno, aquí en esta pila hay una porquería de periódico que te puede servir. Pásame vinagre. ¿Y vinagre? ¿Para qué? Ah, pues, vas a ver cómo va a quedar. Ah, pero así quedó limpiecita. Limpiecita como un sol. Desde este momento, la ventana se abre de par en par. Y para que tú veas la capacidad de caraduras que tienen más de uno de esos dirigentes opositores. Mire, camarada, ya está bueno que dejemos que nos arrebaten nuestra bandera y nuestros instrumentos de lucha. Yo creo que es hora de retomarlo. Yo le doy un llamado aquí a la gente que me está escuchando. Hermano, se trata de patria. Se trata de nuestros hijos, de nuestro país. Que caben 100. La ventana. Atrévete a mirar más allá. La ventana con Randolph Borges y Enza García. Nuestra historia es una sola. Nuestro pasado fue igual. Nuestra lucha fue la misma. Por lograr independencia, tenemos el mismo mar. Bueno, Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy lunes 21 de julio de 2014. Recordemos que La Ventana sale por Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. En la el Ministerio del Poder Popular para la Cultura manejado por Fidel Barbarito. En la Dirección General de la Estación, Manuel Lazo. En los controles, ¡ay, los ojitos más bonitos de Alba Ciudad! ¡Luiller Loyo! ¡Vamos, aplausos y besos para ti, Luiller! Que siempre con ese ánimo y siempre risueño nos acompañas todas las mañanas. Y desde acá, con mucho cariño, bendiciones, besos, abrazos a todas y todos ustedes. Aquí está Enza García, con todo, como ya lo dijimos, pues con todo el cariño, abriendo con esta sabrosa música caribeña, Andy Montañez. Tenemos el mismo mar y es un tema, pues, que le dedica a Puerto Rico, Colombia y Venezuela, que compartimos, pues, el mar Caribe. Y nuestras culturas se parecen muchísimo, lo que es la cultura caribeña. Y, bueno, tenemos cosas que comentarles. La primera, pues, la visita del presidente chino, Xi Jinping, llegó a Venezuela este fin de semana, estuvo reunido con el presidente Nicolás Maduro y bueno, ya se comparten más de 200 proyectos con este gigante asiático. Venezuela y China anuncian asociación estratégica de carácter integral. El jefe de Estado venezolano, Nicolás Maduro, manifestó que se elevará el nivel de cooperación económica, financiera, energética, cultural y tecnológica. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este domingo la asociación estratégica de carácter integral con la República Popular China para ejecutar a gran escala varios proyectos destinados a potenciar el desarrollo de ambas naciones. Así lo indicó durante una rueda de prensa realizada en el Palacio de Miraflores, luego de una reunión que sostuvo el mandatario venezolano con su par chino Xi Jinping, en la cual ambos jefes de Estado manifestaron la voluntad de sus gobiernos de elevar relaciones y acuerdos bilaterales para el bienestar de los pueblos de los dos países. China y Venezuela comparten una visión. Como ellos, hemos ido construyendo la configuración política y humana entre el partido y liderazgo. Y ahora elevaremos el nivel de cooperación económica, financiera, energética, cultural y tecnológica, manifestó Nicolás Maduro, quien mencionó importantes acuerdos ya en ejecución entre ambos países con recursos del fondo chino, entre ellos la construcción de la fábrica de autobuses Yutong, la creación de un tercer satélite, la modernización del teleférico de Mérida y la recién inaugurada comuna agroindustrial común del Tuy, en el estado Miranda. Asimismo, refirió que el programa Mi Casa Bien Equipada se elevará ahora en cantidad y calidad. Además, la Gran Visión Vivienda Venezuela se beneficiará con la instalación de tecnología para la industrialización de las viviendas, para que el pueblo venezolano llegue a niveles de desarrollo nunca antes visto. También Nicolás Maduro subrayó la importancia que tuvo el comandante Hugo Chávez para fortalecer los últimos 15 años las relaciones bilaterales. Con Hugo Chávez, las relaciones se fortalecieron con su visión clara del nuevo orden que debían hacer en el siglo XXI de la nueva América Latina, independiente, renovada. Fue el comandante quien llevó la relación entre ambos pueblos a un nivel extraordinario, manifestó al respecto. Finalmente, Nicolás Maduro expresó que para continuar con los lineamientos del presidente Chávez, el gobierno venezolano seguirá labrando ese camino de 15 años de profundización de vínculos de las dos patrias. Sí, señor, bueno, China, uno de nuestros principales socios, ¿no? Tenemos también otra información importante del pasado fin de semana, las elecciones, ¿no? Las elecciones de delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ayer se llevaron a cabo estas elecciones para enviar a delegados a este tercer congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, que se estima, se espera que sea constructivo y que esté cargado de propuestas, crítica, autocrítica, lo que dice Diosdado Cabello. Bienvenidas sean las críticas aquí, dentro del Congreso. Y si saben de algún funcionario ineficiente, si saben de algún funcionario corrupto, denúncienlo. Lo investigaremos y tomaremos medidas con toda seriedad. Eso lo dijo Diosdado Cabello antes de que se llevara a cabo esta jornada electoral dentro del principal partido político del país. Bueno, Diosdado Cabello ofreció un primer balance de las elecciones de los delegados del PSUV y calificó esta jornada como histórica, llena de alegría, pasión y amor. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, calificó como una jornada histórica llena de alegría, pasión y amor las elecciones que se desarrollaron este domingo a nivel nacional para elegir a los 537 delegados que participarán en el tercer congreso de la organización política que se desarrollará del 26 al 31 de julio. Señaló que se habilitaron 1.932 centros electorales a nivel nacional con 8.384 mesas puestas a la orden de los 7.632.606 militantes inscritos. Sobre la participación, indicó que no es fácil obtener la cifra final, pero que están muy satisfechos. No es sencillo sacar cuántos votaron. Por ejemplo, yo voté 8 veces, él votó 6 veces. Cuando tengamos la participación, no tendremos ningún problema en decirla, pero estamos bien satisfechos con la participación de nuestro pueblo. Mucha gente del chavismo ni siquiera lo esperaba. Gente con experiencia nos llamó sorprendidos. Señor Cabello, supera con creces la participación. Cualquier otra participación en elecciones internas, inclusive nuestras, destacó Cabello en rueda de prensa para anunciar los resultados de los comicios. Abrirle la posibilidad a 7.632.606 personas para venir a votar nos tiene contentos, satisfechos y muy felices. Pero, por ejemplo, en Zulia, una persona tenía que votar 16 veces y sacar la cantidad no te lo puedo decir en este momento. Eso dijo Diosdado Cabello cuando le dijeron, bueno, ¿cuántas personas asistieron a la jornada, ¿no? Sobre las propuestas entregadas por la UVC para el Congreso del Partido, indicó Cabello que se repiten mucho las deficiencias en algunas cosas. Cuando es salud, lo escribe. Cuando es el agua, lo escriben. El tema de los funcionarios que no cumplen su labor en los diferentes niveles de responsabilidad también lo están escribiendo. No de una sola persona, sino de manera general. De los funcionarios que no atienden al pueblo. Las necesidades de algún sector que necesita una obra en particular, como centros de salud, que es lo que más piden. Centros de educación, servicios de aguas servidas, porque hay muchos pueblos en Venezuela que usan pozos sépticos. También pasa con obras paralizadas. Cabello felicitó a quienes resultaron electos, a la militancia del partido, a los miembros de mesa y testigos de unidades de batalla Bolívar Chávez, funcionarios del Consejo Nacional Electoral y el Plan República por el trabajo que desempeñaron para que esta jornada terminara tal cual fue planificada. Luego leyó los 537 delegados elegidos a nivel nacional. Les instó Diosdado Cabello a tomarse con mucha seriedad la responsabilidad obtenida. El Congreso del Partido, los militantes lo asumen con mucha seriedad. Si hay alguien electo y no viene, no merece estar como delegado. Porque los delegados tienen una responsabilidad de ser vocero, lo que es un compromiso, porque se debe a las UVC que lo eligieron, enfatizó. Asimismo, instó a los delegados electos a reunirse lo antes posible con las UVC que representan para pedirle las instrucciones de cara al Congreso, porque ellos, los delegados, son voceros de quienes los eligieron. Recordó que los delegados llegarán a Caracas el 24 de julio para recibir las acreditaciones. El 26 se realizará la instalación de la plenaria, que transcurrirá en intenso debate hasta el 31 de julio, para luego prepararnos para el 28 de enero de 2015, fecha en que debemos tener electas las autoridades del partido en todos los niveles. ¿Ustedes han visto esto dentro de Acción Democrática? ¿Dentro de la MUD? ¿Dentro de Voluntad Popular? No, ¿verdad? Esto sí ocurre. Estas elecciones internas, estos congresos sí ocurren en el Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido de gobierno, es el partido más grande. Bueno, estamos hablando de 7 millones, más de 7 millones y medio de personas inscritas. Aunque bueno, con respecto al Partido Socialista Unido de Venezuela, pues yo voy a dar mi opinión, ¿no? Cuando tenemos, lamentablemente existe todavía la cultura cuarta republicana, ¿no? Sobre todo cuando se creó el Partido Socialista Unido de Venezuela, la cultura cuarta republicana, de que sacándose el carnet de un partido político, eso te podía abrir puertas para contrataciones. Eso te podía abrir puertas para contrataciones, para empleo. Entonces, dentro del PSUV, yo conozco gente de oposición que está inscrita en el PSUV. Obvio, no participan. Pero están inscritas en el PSUV porque, porque es que es más, que yo me acuerdo en una de estas jornadas de inscripción que empezaron a circular la especie, que si no, que te tenías que inscribir en el PSUV para que te aprobaran un crédito, un microcrédito, o te tenías que inscribir en el PSUV para que te asignaran una vivienda, cosas que... Esos son rumores que lanza la oposición, rumores que son totalmente falsos. Entonces, en lo personal, yo siempre he dicho que en el PSUV No están todos los que son, porque hay mucha gente revolucionaria, mucha gente revolucionaria, mucha gente chavista de corazón, que no milita en el Partido Socialista Unido de Venezuela y no milita en ningún partido político. O militan en partidos de la coalición, ¿no? En partidos aliados, como por ejemplo el Partido Comunista de Venezuela, el Movimiento Electoral del Pueblo, UPB. O sea, existen otros partidos políticos pequeños que apoyan el proceso, como también hay mucho adeco que se pone la franelita roja, te habla de camarada compatriota, y tiene credencialcita del PSUV y echa la burra para el monte, echa la burra para atrás, desde dentro. Entonces, en lo personal, pienso que es importante la cantidad, es verdad, pero también es importante la calidad. Esperemos que esta vez, esperemos que en estas elecciones para delegados, pues, realmente haya privado el trabajo de base y se hayan elegido a las personas que le han estado echando pichón con la comunidad. Y que bueno, y que en este Congreso se debata, se discuta calzón quitado y se revise la estructura del Partido Socialista Unido de Venezuela y se revisen los canales de participación y la eficiencia en la gestión gubernamental. Recordemos que el año que viene es un año electoral. Recordemos que el año que viene son las elecciones para diputados. No podemos perder curules, señores. La revolución no puede perder curules. Si así como estamos, nos han echado toda esta varilla. Imagínense ustedes si nosotros perdemos curules. Y no todo el mundo tiene un compromiso ideológico, como lo podemos tener muchos aquí. Lamentablemente, el trabajo ideológico a lo largo de estos años no se ha hecho como se debe ser y todavía priva dentro del electorado una cultura clientelar. Yo me voy con quien me ofrezca más. Entonces, es un trabajo arduo el que tienen que hacer estos delegados del PSUV y un trabajo, lo que viene ahora para el Congreso es un trabajo de revisión. Todos esperamos, ¿no? Todos esperamos. De hecho, la revolución, lo decía el presidente Nicolás Maduro, la revolución permanente. Hay que estarse revisando, hay que estar corrigiendo, hay que estar transformando. Bueno, y hablando sobre la jornada del día de ayer, también se pronunciaron el alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, y la presidenta del gobierno del Distrito Capital, Jacqueline Faría. Jorge Rodríguez señaló o dijo que el PSUV se construye desde las bases. El alcalde resaltó la participación de la militancia en los comicios internos del partido. Este es un partido que se construye desde las bases. Estamos felices de esta nueva fiesta democrática, de esta expresión de una democracia verdadera y profunda. No esa democracia de maquillaje que solo servía para sembrar desesperanza en el pueblo venezolano en el pasado. Dijo luego de ejercer su derecho al voto en la Escuela Básica Padre Mendoza en la parroquia El Valle. Esto es una democracia sólida, viva, vivaz, que además es la expresión de las inmensas mayorías. Este partido, que es el partido mayoritario del sentir político de Venezuela, hoy se está expresando de forma libérrima, alegre, esperanzada, acompañando a nuestro presidente Nicolás Maduro en este duro proceso de construcción de patria, resaltó. No ha sido fácil, le han picheado con 90 millas a Nicolás Maduro y le ha hecho swing y estamos en este momento yugulando todas las agresiones y todos los obstáculos que se nos han presentado en el camino. El mandatario capitalino enfatizó la participación de la militancia revolucionaria que acudió a votar con gran participación. Por su parte, Jacqueline Faría señaló que saldremos de este tercer congreso más fortalecidos que nunca, con mayor cantidad de militantes y mayor calidad, que eso es importante, señores, pienso yo, y mayor calidad de la militancia, comprometidos con el partido creado por el comandante Chávez, dijo desde el Liceo Fermín Toro, donde ejerció su derecho al voto en las elecciones internas del partido. Destacó ya que le infaría el compromiso de los militantes de la tolda política al elegir a los 537 delegados que participarán en el tercer congreso a realizarse desde el 26 al 31 de julio. Acudimos al llamado que hizo el presidente Nicolás Maduro para elegir a nuestras delegadas y delegados, quienes llevarán las vocerías de todas las propuestas recogidas, dijo Jacqueline Faría. Así que bueno, estas fueron las principales, ¿no? Los principales eventos de este fin de semana, ¿no? Las elecciones internas, ¿no? Las elecciones de diputados del Partido Socialista, perdón, de delegados del Partido Socialista Unido de Venezuela, y también la presencia en suelo venezolano del presidente de China, Xi Jinping. También, bueno, ya en el tema internacional, ya los fallecidos, los asesinados en Palestina, ya llegaron a las 500 personas asesinadas, en su gran mayoría ancianos, mujeres y niños. De verdad que a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Lo que se está cometiendo en la Franja de Gaza es un genocidio. Pues tuvieron que llegar a 500 los asesinados para que el Consejo de Seguridad de la ONU llame a un inmediato cese de hostilidades en Gaza. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió este domingo una declaración en la que llaman al cese inmediato de las hostilidades en la Franja de Gaza en medio de una ofensiva militar israelí que se ha saldado por el momento. Ya, bueno, cuando se escribió esta nota ya eran 437, ya no, ya se llegaron a 500. Los países miembros del Consejo de Seguridad han expresado su gran preocupación por el creciente número de víctimas. Los miembros del organismo piden el cese inmediato de las hostilidades, señaló el embajador de Ruanda ante la ONU, Eugene Gasana, quien ocupa la presidencia rotatoria del Consejo de Seguridad. Los miembros del Consejo de Seguridad piden que se respete el derecho humanitario, incluyendo la protección de los civiles. Los miembros del Consejo de Seguridad han enfatizado la necesidad de mejorar la situación humanitaria, incluida la introducción de pausas humanitarias. Sí, bueno, estaban pidiendo una tregua. El gobierno palestino estaba pidiendo una tregua e Israel se negaba. La cosa es terminar, o sea, exterminarlos cuanto antes, ¿no? Se pronunció el Consejo de Seguridad de la ONU y el asesino Benjamín Netanyahu pues dijo, bueno, está bien, les damos 2 horas para que saquen a los cadáveres. 2 horas de tregua. Esto definitivamente lo que da es vergüenza, una gran vergüenza. Bien, 10:21 minutos, vamos a hacer una pausa y abriremos entonces la participación en la próxima media hora. Nos vamos con la rapera chilena Ana Tijoux y un tema que se lo dedicamos a estos delegados electos en la jornada de ayer y dedicado a toda aquella persona que quiera, que crea que otro mundo es posible, que crea que la construcción de la patria buena, la patria bonita, es posible, que está en nuestras manos y que somos protagonistas de toda esta historia. Ana Tijoux, creo en ti. Creo en lo imposible. Que la locura más cuerda es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el simbo silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza. En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente, para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Solo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga. Por eso yo no vine a comer. vencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad convence. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Hace tiempo que elegí, creo, tu mirada junto a mí, creo, somos rebeldía, creo, la rabia y la alegría, creo, y en nuestros sueños, creo, volando para el cielo, creo, desplegando alas, creo, libertad y esperanzas. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 21 de julio de 1903 se libra la batalla de Ciudad Bolívar, en la cual Juan Vicente Gómez, al frente de las tropas gubernamentales, derrota al general Nicolás Rolando, último jefe de la llamada Revolución Libertadora que había emprendido Miguel Antonio Matos para derrocar a Cipriano Castro. La toma de Ciudad Bolívar fue indudablemente el hecho más importante en la que intervino Gómez en toda su carrera militar. Y algo más, políticamente fue la acción que definitivamente sacó de la historia venezolana a los caudillos y jefes de las montoneras al costo de un número impresionante de muertos y heridos. Como indicio de la importancia del combate, el gobierno norteamericano envió al lugar de los acontecimientos un barco, el Bancroft, para proteger a sus ciudadanos y observar de cerca las operaciones. Para Gómez, este episodio final de la Libertadora fue su verdadera hora del triunfo y una especie de adelanto de la aclamación permanente que se le atribuía cuando se convirtiera en el amo de Venezuela. Por lo pronto, ya es reconocido como el pacificador, se le empieza a llamar benemérito y a su regreso de la batalla se le recibe con arcos de triunfo que lo proclaman General Juan Vicente Gómez, pacificador de Venezuela. Castro se excede en elogios de su subalterno, sin sospechar que dentro de poco dejará de serlo. Realmente se le pasó la mano cuando saludó a Gómez con calificativos como gigante venezolano, cuyo solo nombre es capaz de someter ejércitos. ¿Con cuánta rabia habrá querido tragarse aquellas palabras después de la trazada que le jugó el compadre el 19 de diciembre de 1906? Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Si realizaste trabajos editoriales, literarios o de promoción de la lectura durante los años 2012 y 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro te invitan a participar en la octava edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela. Desde el 15 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año está abierto el plazo para las postulaciones. Para mayor información revisa las bases del concurso en la página web www.senal.gov.ve y en nuestra cuenta en Twitter, @senalfilben. Participa. ¿Cómo es el mundo desde tu ventana? Tú que nos miras pasar. La ventana. Atrévete a mirar más allá. ¿Cómo se ve la ciudad? ¿Cuánto de ilusión tendrá? El pueblo es sabio y paciente, es el decir de los viejos, que al cantar de guacharaca saben calcular el tiempo. Bolívar trae furia y coraje por dentro. Al ver que nos han quitado lo que él dejó siendo nuestro. 10:34 minutos, regresamos a la ventana y escuchamos a los hermanos Israel y Gustavo Colina, Macarena, Careils, La Muchachera y esta versión que hacen de Sangueo para el regreso de nuestro Ali Primera. Y abrimos la participación en la ventana. Llamen ya. Ay Dios, ¿cómo suena eso? Abrimos la participación en la ventana. Nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, les comentamos la presencia, ¿no?, que llegó este fin de semana el presidente de China, Xi Jinping, y el día de hoy estaba planificado, efectivamente ya se realizó, llegó el presidente Xi Jinping al cuartel de la montaña para rendirle homenaje a Hugo Chávez, al comandante Chávez. El presidente de la República Popular de China, Xi Jinping, visitó el cuartel de la montaña en el marco de su gira oficial a Venezuela para estrechar los lazos de cooperación y los acuerdos bilaterales. Xi Jinping está acompañado por el vicepresidente Jorge Arreaza y su esposa Rosa Virginia Chávez, presidenta de la Fundación Misión Milagro, así como por el canciller de la República, Elías Agua, y la ministra de Defensa, Carmen Meléndez. Posteriormente, Jinping sostendrá un encuentro con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, en la sede del Palacio Federal Legislativo, donde dos niños le harán entrega de una orquídea, flor típica nacional. En el Salón Venezuela del Círculo Militar se llevará a cabo el acto de clausura de la 13ª Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China, con el propósito de revisar el avance de los proyectos bilaterales y la firma de acuerdos. También estará presente el mandatario venezolano Nicolás Maduro, el ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Xu Shaoxi, y el ministro del Poder Popular para la Planificación, Ricardo Meléndez. Bueno, ya seguiremos comentando la agenda de la visita, ¿no?, de esta visita del presidente de China, pero ya tenemos dos llamadas en espera, así que les decimos hola desde ya. Buenos días. Hola, es Sonia. Caramba, hola Sonia, ¿cómo andas? Bien, no los olvido. Ay, yo lo sé, bonita, ¿qué tal? Sí, mira, bueno, en primer lugar, contenta por lo de las elecciones que tuvimos ayer. Nosotros aquí en la parroquia Altagracia, pues mira, llevamos a un joven a que sea nuestro delegado y todo fue muy limpio, muy transparente, todo muy bonito. Ese es el lujo que no se pueden dar otros. Sí, señor. Y por otro lado, amiga, quiero por este medio saludar a nuestra amiga Teresa Rosales, quien se está recuperando de una operación que fue sometida. ¡Ah, caramba! ¿Qué le pasó? Pero ella se está recuperando muy bien. ¡Qué bueno! Una operación qué que bueno se hizo, en estos días estuvimos conversando, y ella está muy pendiente, pero que está muy bien, y desde aquí, bueno, un saludo para ella y para todos ustedes, y decirles que, bueno, que aquí estamos, seguimos en la lucha, seguimos batallando con todos los problemas, sin olvidarnos tampoco de lo que está sucediendo a nivel internacional, lo que está sucediendo con nuestros hermanos de Gaza, de Palestina, porque estamos todos ahí, y bueno, un abrazo y feliz día, y que los quiero mucho y que no los también olvido. Te sí. queremos muchísimo Sonia, y bueno, desde acá pues un abrazo grande a Teresa Rosales, y de corazón esperamos que su recuperación siga avanzando de esa forma tan exitosa y que pronto estés Pepito. Teresa, un beso grande. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te ha ido, Ingrid, no? Bien, ¿y tú? Ajá. Me saludas errando cuando lo veas. Ok, mira, Ensa, una cosita que te voy a decir. Yo no estoy inscrita en el partido, por lo tanto no fui a votar. Pero sí me acerqué al centro con un hermano que vota siempre en el Vanija Chepolo. Él lo hace allí porque él estudió su bachillerato ahí y se consigue con sus amigos. Cuando él llega, porque él vive en San Diego, nunca quiso cambiarse para hacer ese reencuentro, ¿ves? Cuando llega allí, sin ninguna información, ni siquiera un cartelito, resulta que no era allí. Él llega para acá y dice, no, vamos a estar a Gran Colombia, porque de repente se centraron todos. Yo lo acompañé. Bonito, pues se veía bastante armonía. Ya estaba ya culminando prácticamente la votación. Ajá, mi esposo sí votó, él te inscrito el voto allí. Entonces, yo la objeción que voy a hacer es la siguiente, que allí, en Vanija Chepolo, debían haber colocado en cuál centro, se al hacer una nota, donde podían dirigirse los votantes allí, que son bastantes. Y era en el colegio Franklin Delano Roosevelt, pero él se enteró, fue en la Gran Colombia. Y otra cosa importante, muchas de las personas que fueron a votar no se encontraban allí, que eran de esa zona, que eran de allí, de la Gran Colombia, de aquí, pues del Prado de María, no aparecieron en la lista, y son personas que han votado siempre, entonces no aparecieron. No crea que, si asistió bastante gente, yo vi muy bueno el ambiente, maravilloso. Qué bueno. No se le puede quitar nada porque es verdad, pero hay que registrar eso de nuevo. Está un vecino que yo le dije, pero de repente aparece en otra mesa, que sabe, puede haber un error de, porque es por la terminación de la cédula. Él me dijo, voy a volver y te voy a hacer caso, porque siempre votaba allí. Entonces, ¿cómo no va a aparecer ahora? Y como él, muchos, mi hermana no apareció, no entiendo el por qué. Entonces, bueno, hacer de nuevo, ¿dónde se va para hacer el registro? Mira, yo creo que el registro ya, yo creo que ya lo cerraron, creo. No, pero de nuevo, Benza, o sea, para lo que me refiero en cuanto a que estas personas que no aparecen, ¿qué deben de hacer? Pues, ¿qué deben de hacer cuando no se aparece? Siempre han votado, siempre. Yo no estoy inscrita, pero yo voto siempre. Cuando toca las elecciones generales, usted puede estar segura que yo voy a votar por el gobierno, porque eso es. Y como yo, hay muchas personas que no están inscritas en el partido, uh-huh, pero sí van. Uh-huh. Por ejemplo, en San Diego, no colocaron nada de propaganda, porque ¿sabes que son un medio escuálido? Ahí me dice mi cuñada, nada, ni siquiera por quién iban a votar, ni un aviso. Me dice, esto es un municipio muy olvidado, porque ni tan siquiera vienen a recoger la basura. Imagínate. Entonces, pero aún así ellos fueron a votar, pero están muy desorientados porque no es, ni siquiera había una propaganda de algo por quién debían de votar. Me refiero a lo de PSUV, que porque era específico para ellos. Pero esas son objeciones. Pero en línea general, tuvo el ambiente muy bonito. Hasta luego, Elsa. Muchas gracias. Un beso grande para ti, Ingrid. Mira, obviamente, estamos hablando de 7 millones de más de 7 millones y medio de personas que están inscritas en el PSUV. Organizar unas elecciones de ese tipo no es tarea fácil. Y es probable, Ingrid, que efectivamente hayan habido problemas de información. Aunque en lo personal yo vi mucha información en el Ciudad Caracas, había mucha información con respecto a este proceso. También se le dio bastante cobertura a las páginas web, en las páginas web del Estado. O sea, sí hubo información, pero bueno, quizás no llegó a todos lados o no llegó hacia todas las personas. También hay que tomar en cuenta que nosotros tenemos nuestro centro de votación, pero en este tipo de elecciones no se abren todas las mesas electorales a nivel nacional. Entonces concentran las elecciones en otros centros educativos y bueno, y quizás hubo alguna falla, ¿no?, a la hora de publicar las mesas, los centros educativos a donde los militantes del PSUV debían ir a votar, ¿no? Pienso que pudieron haber agilizado, se pudieron haber activado en ese sentido, por lo menos en el caso de tus conocidos, se pudieron haber activado mejor las VC, ¿no? Porque eso es un trabajo de células, es un trabajo de base, haberse activado mejor las VC para que los miembros de esas VC estuvieran claritos dónde tenían que votar, si aparecían en las listas, si no aparecían en las listas. Pero si no participaron esa VC o no estaban pendientes, pues bueno, pasan este tipo de cosas. Pero esos son detallitos que se van a ir puliendo, ¿no? Se van a ir puliendo con el paso del tiempo. Bueno, les estábamos hablando sobre la visita del presidente chino Xi Jinping, y les comentábamos que está en el cuartel de la montaña, que posteriormente se reunirá con el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y que en el Salón Venezuela del Círculo Militar se llevará a cabo el acto de clausura de la 13ª Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela, con el propósito de revisar el avance de los proyectos bilaterales y la firma de acuerdos. Y en este acto, en el Salón Venezuela del Círculo Militar, estará presente el presidente Nicolás Maduro, el ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de China, Xu Shaoxi, y el ministro de Poder Popular para la Planificación, Ricardo Menéndez, en horas de mediodía, Jinping se reunirá con sus compatriotas en Venezuela. Luego se prevé que junto a Maduro recorre el complejo habitacional Internacional Ciudad Tiuna, ubicado en Fuerte Tiuna, construido gracias a la cooperación chino-venezolana. La visita de Estado realizada por Xi Jinping forma parte de una gira por varios países de Latinoamérica, que incluyen Brasil, Argentina, Venezuela y Cuba, donde culminará dicha visita. ¿Tenemos llamada, Luiger? Buenos días. Ok. Me diste a entender que sí. Pero continuamos entonces revisando informaciones. Y de acuerdo con la encuestadora Interlaces, el 59% de la población apoya el fortalecimiento de las relaciones económicas entre Venezuela y China. Es que de verdad que el no apoyarlo es hacer opositor radical. O sea, pero radical ciego. O sea, de verdad. El 59% de los venezolanos está de acuerdo en que Venezuela fortalezca sus relaciones económicas con la República Popular de China, de acuerdo al último estudio realizado por la encuestadora Interlaces. La encuesta, divulgada por el periodista José Vicente Rangel en su programa transmitido este domingo por Televen, fue aplicada a un universo de 1.200 entrevistados en un estudio realizado del 8 al 13 de julio de este año. En el estudio de opinión pública, 52% de los consultados además señalaron que los acuerdos económicos firmados en los últimos años entre China y Venezuela son beneficiosos para el pueblo, mientras que 37% opina lo contrario. Este sábado, recordemos, fue instalada la 13ª Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela en la Casa Amarilla de Caracas, sede de la Cancillería venezolana, con el fin de profundizar la cooperación entre ambas naciones y avanzar en nuevos acuerdos bilaterales. Así que bueno, los venezolanos apoyan, ¿no?, este fortalecimiento. Fíjense ustedes que Venezuela sostiene actualmente casi 400 acuerdos de cooperación con China en las áreas energía, petróleo, educación, salud, tecnología, comercio, construcción de viviendas, agroindustria y agrícola, infraestructura, industria, cultura y deporte, entre otras. El país, nosotros, suministramos a China 600.000 barriles diarios de crudo aproximadamente como parte de la estrategia de diversificación de mercados. En su programa dominical, el periodista José Vicente Rangel ratificó su denuncia también sobre las actuaciones desestabilizadoras de la Embajada de Canadá contra el gobierno venezolano. Ojalá que su conducta, Embajada de Canadá en Venezuela, se modifique y pongan en práctica una política de respeto hacia Venezuela, dijo el periodista durante el segmento Los Confidenciales de su programa dominical. Rangel alertó a principios de julio que, de acuerdo a informaciones de inteligencia a través de la embajada, ingresan al país miembros de un importante organismo de inteligencia conocido internacionalmente. En el momento que nosotros comentamos esto, y de verdad es un llamado que le hacemos a la Cancillería, pídale explicaciones a la embajada de Canadá de qué está pasando allí, qué es lo que está ocurriendo con ellos. Una embajada no puede estar aquí para conspirar. Recordemos que no tenemos embajador yanqui precisamente por eso. Entonces metieron aquí al cachifo de ellos, al de Canadá. Porque así es como se está comportando el embajador de Canadá. Como el esclavo, como el vasallo del gobierno de los Estados Unidos. Me parece que ya se deberían tomar medidas diplomáticas al respecto. Es mi opinión personal, con todo respeto. Tenemos llamada, buenos días. Hola, Enza, buenos días, la señora Daisy. Hola, Daisy, bien, ¿cómo anda todo? Bueno, vamos a decirte que bien, ya mejor con la gripe, pero un poquito ya estoy mejor. Ay, qué bueno, vale, me alegro mucho. Hablando de lo que tú estás comentando allí, Canadá, fuera, Enza. Claro. Fuera. Eso tienen que hacer porque van a seguir lo mismo, van a darle largas a eso, claro, como se le ha dado larga a todo. Por lo menos pedir explicaciones. Mira, señores, tenemos estos informes de inteligencia que está pasando, claro, aquí. Claro. Por lo menos. Pero es que claro, no. Y lo de la Embajada de Canadá, mira, desde hace tiempo estamos recibiendo denuncias de eso, de movimientos extraños en la Embajada de Canadá. Claro, eso es lo que pasa, que entonces le dan larga la situación y cuando entonces tienen varios muertos, varias personas ya involucradas, entonces ¿qué actúan? No podemos seguir en eso. Mira toda la gente que ha caído inocente por culpa de lo mismo, esperando a que Enza. Vamos a seguir en lo mismo. Bueno, esperemos que actúen rápido. Enza, un comentario. La amiga que estaba hablando ahí, lo del PSV, yo no fui a votar, Enza, de verdad, soy sincera, no fui a votar porque aquí en el Valle es otro. Con el PSV yo ni los conozco. Hay quienes. Pero tú estás inscrita en el PSU. Claro, Enza. Primero que no fui porque de verdad, ayer llovió mucho, yo sí quería ir. Yo más o menos le pregunté a mi esposo quién son los del Valle, hay que votar, porque aunque uno no lo conozca, hay que apoyarlos, ¿verdad? Uh-huh. Pero yo digo, cónchale, yo le dije a él, me provoca no ir porque de verdad no los conozco, no, aquí en el Valle, yo en Cerro Grande no los he visto, no sé quiénes son, aquí no se ha hecho nada. Pero bueno, pero lamentablemente llovió y no me pude mojar, pero de verdad eso me tiene así un poquito como molesta, porque yo no veo gente aquí ni de la VCH, ni del PSUV aquí en el Valle, Cerro Grande, casa por casa, como están diciendo, aquí yo no veo ninguna de esa gente, no sé qué está pasando, de verdad. Un abrazo. ¿Eh? Un abrazo grande, bueno. Son cosas que, insisto, es un partido muy grande y esa, mira, y la maquinaria hay que pulirla, hay que afilarla. Hay que afilarla porque son más de 7 millones y medio de militantes, pero bueno, pero existen militantes como el caso de la señora Daisy, que milita en el PSUV, cree en el PSUV, cree en la revolución bolivariana, pero si no hay trabajo de base, si ni siquiera conoce quiénes son militantes como ella, ¿cómo se pueden organizar? Entonces, bueno, mira, trabajo ideológico, trabajo de maquinaria que tiene que hacer el PSUV dentro de las diferentes comunidades. Porque hay comunidades que te tienen mayor trabajo que otras, pero no han sido todo lo efectivo que sería lo ideal. De todos modos, para eso está también el Congreso. Es un partido sumamente joven, es un partido muy grande. Las cosas pues se irán puliendo, se irán afilando, pues, con el trabajo oportuno, la crítica y la autocrítica oportuna, ¿no? Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Hola, Enza. Buenos días. Susana Guerrero, ¿cómo estás? Hola, Susana. Chévere. ¿Cómo está todo? Bueno, vale, bien. Bueno, una ardua lucha la de ayer. Uh-huh. Porque a pesar de todo, no creas, ha sido un poquito, como dijo la compañera que llamó del Valle, le iba a decir lo siguiente, ¿no? ¿Cómo vamos a creer en una persona que fue impuesta? Voy a hablar por el compañero hijo del presidente. Uh-huh. El compañero Maduro Guerra. Uh-huh. ¿Qué tipo de trabajo puede tener ese joven en ENSA? Hay que hacer una crítica de reflexión, vernos desde dentro, como decía nuestro comandante Chávez, hacer la introspección, vernos en el espejo, qué carrizo estoy haciendo yo, hacia dónde voy, qué quiero construir. Y bueno, yo creo que esta persona no se lo hace. Fíjate tú, aquí, en la parroquia Sucre, nos mandan a Ernesto Villegas. ¿Ernesto Villegas dónde estuvo, compañera? Analicemos. Entonces hoy ganaron los impuestos, porque eso es una imposición. Yulise Brito, Ernesto Villegas, no le dan chance a nadie. Entonces, la maquinaria funciona es para ellos, Enza, solo para su círculo. Entonces, quítate tú para ponerme yo, arrímate tú, sube la silla, bájate de la silla, me pongo yo, me pones tú. Y esa es la molestia que tenemos los pesudistas, los partidos de la coalición, como tú muy bien nos nombraste. Uh-huh. Que yo hago una reflexión por el Partido Comunista, que llame a su gente, que se reúnan, no que hagan un congreso, porque serían que van a hacer más de lo mismo, pero que hagan una asamblea, una reunión, que hablemos, que nos reunamos. Los partidos de las coaliciones se tienen que reunir, porque fíjate, el gran pueblo patriótico, ¿por qué salió ENSA? Porque nuestro comandante llamó a un cambio dentro del PSUV, no se dio, confió en el partido, en el gran pueblo patriótico, y ahí están, los absorbió la maquinaria, y entonces estamos así como que, cónchale, qué carrizo vamos a hacer, hacia dónde vamos a coger. Entonces mira lo que está pasando con los compañeros de Palestina. Están amasando el terreno con la propia sangre de sus hermanos. Nosotros aquí tenemos sionistas metidos, ENSA. En estos días el comandante estuvo hablando en un alo presidente, que no recuerdo el número, que estaba la compañera Susana Khalil, que ella es representante de Palestina, sabes que tú la conoces, ¿no? Uh-huh. Bueno, y el compañero ahí lo dijo, que dentro de Venezuela tenemos sionistas. Sí, sí. Incluyendo al compañero Ledesma, que se fue allá a arrodillarse a Netanyahu, o lo hemos olvidado. Un asesino de ese calibre, ¿ah? Vale. No lo hemos olvidado. Bueno, entonces dejo esa perlita ahí, Elsa, porque ahora es que nos queda. Uh-huh. Saluda a todos y bueno, la lucha sigue, la lucha es nuestra, no de ellos, la lucha es nuestra. Chao. Chao, un abrazo Chao. Grande. No, pero fíjate, Susana, ¿no? Lo que estabas comentando de candidatos que salieron electos, que son candidatos impuestos. Mira, mucha gente fue a votar. Y fue a votar estando en la misma situación que nos comentaba Daisy, que no conoce a sus compañeros de partido, que no sabe quiénes son los postulados. Porque mucha gente se inscribió en el PSUV para apoyar al comandante Chávez. Y como una forma de decir, yo apoyo al comandante Chávez, pero no. No hace militancia política. O sea, no está enterado quiénes son del PSUV, quiénes no son del PSUV, dónde se reúnen, dónde no se reúnen. O sea, no todo el mundo, aparte que no todo el mundo nació para ser militante de un partido político. Eso requiere tiempo, requiere disciplina. No. Militar en un partido político no es sacarse un carnet y ya. Entonces pienso que mucha gente, y eso pasa con los consejos comunales, y lo digo, con los consejos comunales de mi zona, donde casi nadie se habla, que tú te hablas con el vecino de tu piso o con una que otra persona que te consigues en el supermercado porque le ves la cara todos los días, pero al momento de votar para los consejos comunales es que ni siquiera te dan una información de quién es quién. Y yo voté la primera vez que yo voté por el Consejo Comunal, la 21ª elección que se hizo. Voté por dos vecinos de mi edificio que se postularon y los demás lo hice haciendo timarín. Porque ni idea de quién es quién. Y lo más seguro es que eso haya pasado con muchas VC, que ni idea de quién es quién. Gente que fue a votar y dijo, ay Dios mío, ¿quién es este? Ah, bueno, yo aquí el que conozco es Ernesto. ¡Pum! Y votaron por Ernesto. Ah, bueno, usted es el hijo del presidente. Bueno, chévere, porque así tiene mayor acceso al presidente. Y pum, y votan por él. Entonces no es que, ay, no, que esta gente ganó porque es que está impuesto que esta persona gane. Sino que, bueno, que son personas que por el trabajo, uno por ser el hijo del presidente, Ernesto Villegas, coño, Susana, perdón, cónchale, Susana. Si hay alguien comprometido y trabajador en este proceso es Ernesto Villegas. Tener a Ernesto Villegas como delegado es un lujo. Oye, que haya gente igual de comprometida que él. Es verdad. Pero entonces ahí está el detalle, que no hay un verdadero trabajo de base. Porque hay muchos militantes del PSUV que no conoce quién está en el PSUV. No conoce quién hace trabajo de base. Y a la hora de votar, aplican el timarín. Timarín o voto por el que conozco. Entonces esas son cosas que hay que revisar, que es un partido muy grande, con muy poco tiempo de creado, que se fundamentó en la inscripción masiva, sin tener en realidad claro un fundamento ideológico. Pues el fundamento ideológico es el apoyo al comandante Chávez. Pero lo que es el chavismo bolivariano se estaba gestando, es que se estuvo gestando hasta el último suspiro el comandante Chávez. Y es un partido joven, naciente, que se tiene que ir puliendo, se tiene que ir acomodando. Y entonces eso, ¿ustedes lo que es organizar a más de 7,5 millones de personas? E insisto, y muchas se inscribieron en el PSUV porque lo pidió el comandante Chávez y apoyaban al comandante Chávez, pero no han hecho trabajo de partido. Y otras se han inscrito en el PSUV porque es que trabajo en una institución del Estado, entonces si no me saco el carnet me votan, no sé qué y tal, y yo soy de oposición, porque de esos también hay, y bastante. Entonces, bueno, partido mayoritario, el PSUV. La calidad del partido, muchas personas la ponen en duda. Pero vamos a dejarlo entonces, vamos a dejarles el beneficio de la duda. Es un partido muy joven, es un partido con muchos afiliados, y que tiene una gran fortaleza, que son estos canales de debate, como son estas posibilidades de debate, como es el Congreso, y lo que son elecciones internas para delegados. Mira, vamos a estar claros, al lado de los partidos de la cuarta, el PSUV, por lo menos ha demostrado una voluntad mucho más democrática y de gestación de liderazgo desde las bases. No es trabajo fácil, porque no lo es, pero están allí. Están allí haciendo el intento. Son las 10:57 minutos. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con Radio Proyecto Rock Yaracuyano y este tema, No aprendieron a callar. Acostumbrados a hablar, no aprendieron. la ventana. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revoluciones. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1899, nació en Oak Park, Illinois, Estados Unidos, Ernest Hemingway. Fue un escritor y periodista, uno de los principales novelistas y cuentistas del siglo XX. Su estilo sobrio y minimalístico tuvo una gran influencia sobre la ficción del siglo pasado, mientras que su vida de aventura y su imagen pública influenció generaciones posteriores. Hemingway escribió la mayor parte de su obra entre mediados de 1920 y mediados de 1950. Ganó el premio Pulitzer en 1953 por El viejo y el mar, y al año siguiente el premio Nobel de Literatura por su obra completa. Publicó 7 novelas, 6 recopilaciones de cuentos y 2 ensayos. De manera póstuma se publicaron 3 novelas, 4 libros de cuentos y 3 ensayos. Muchos de estos son considerados clásicos de la literatura de los Estados Unidos. La mar es la gran influencia en mi vida y sobre todo la mar de la costa norte de Cuba, donde hay gente tan noble y más noble que él, que yo he tratado de describir en El viejo y la mar. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Centro Nacional de Danza invita a la comunidad gardeliana y en general a disfrutar del homenaje a Carlos Gardel a realizarse el 1 de agosto en la plaza que lleva su nombre, ubicada en la estación de metro Caño Amarillo, a partir de las 4 de la tarde. Clase abierta de tango, presentación artística, músicos invitados y pista abierta para los que deseen bailar. ¡Te esperamos! Con lo que el Señor nos ha regalado, cada día que pasa es un día más de maltrato para la tierra sagrada que nos ha dado tanto. Oh, oh, oh, oh. Conciencia sembramos en cada una de vuestras cabezas con este canto que Jacoba hoy te presenta. representa, soltando toda la vibra que nos une en esta plena. Hermano, cuida la tierra, fabricando nuevas ideas que nos unan más como hermano. Que se encienda la llama, que se sienta lo que traigo. Unamos nuestra fuerza si queremos lo que amamos. Hermano, cuida la tierra. Que aún no has podido. Lleno en la mente la siente que tiene el poder. Solo liberándola Rasta va a crecer. Ve más allá de los ojos y escucha más allá. Despierta tu conciencia, piensa en su majestad. Dios en la TV de todos. Waking up. 11, 9 minutos de la mañana, regresamos a la ventana escuchando un buen reggae nacional, la agrupación Yacocba y este tema Waking Up, sabroso temita con el que abrimos esta tercera media hora del programa. Y nos escriben a través del grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y nos dice José Gregorio Matute Blanco: buenos días, Censa, yo también estoy inscrito en el PSUV, pero imagínate, en Parque Central había un candidato y a última hora lo cambiaron, que lo conocerán en su casa. Gracias, pero la lucha sigue. También tenemos Twitter, que nos ha llegado a través de la cuenta arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Trotsky Colmenares: Chile retiró su embajador en Israel, congeló su TLC con Israel en solidaridad con Gaza. También dice Trotsky: Ecuador retira su embajador de Israel en repudio a la masacre en Gaza. ¡Viva Ecuador! ¿Tenemos información sobre la situación de Gaza? Bueno, 4 niños murieron en los ataques israelíes de este lunes en Gaza. Las habíamos hablado cuando este programa se inició, que ya habían 500 personas asesinadas en Gaza, pues la cifra se elevó en las últimas horas a 540. En horas, señores, en horas, la cifra se eleva a 540. Los últimos ataques del ejército israelí desde el aire y por disparos de artillería causaron en las últimas horas 11 muertos, entre ellos 4 menores, dijeron fuentes sanitarias y testigos de la Franja de Gaza. El ataque más reciente de la aviación israelí tuvo como objetivo un edificio en el barrio Rimal del centro de la ciudad de Gaza, donde fallecieron 8 personas, entre ellas los 4 niños. De acuerdo al portavoz del Ministerio de Sanidad en Gaza, Ashraf Al-Kedra, en otro bombardeo contra una casa del barrio Shahaiya, al este de la capital de la franja, fallecieron 3 civiles, que al igual que los muertos en el otro ataque, fueron trasladados al hospital Shifa de Gaza. Bueno, lamentablemente ya van 540 palestinos asesinados y más de 3.200 heridos en esta operación israelí que se inició el pasado 8 de julio. Venezuela, por su parte, Venezuela impulsa en Ginebra una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre los graves ataques a Palestina. La República Bolivariana de Venezuela impulsa en Ginebra acciones de irrestricto apoyo a la realización de una sesión urgente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU por los criminales ataques que nuevamente comete el Estado de Israel contra la población civil palestina en la Franja de Gaza. El embajador Jorge Valero, representante permanente de Venezuela ante la ONU Ginebra, implementando las instrucciones del presidente Nicolás Maduro y del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Elías Agua, informó que Venezuela está trabajando con la misión palestina para promover la convocatoria de dicha sesión urgente a los fines de elevar al mundo la más firme condena a esta acción genocida israelí que ya suma más de 500 muertos y más de 3.000 heridos, en su mayoría mujeres, niños y adultos mayores. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días, disculpa, es Ingrid Jiménez de nuevo. Hola, yo soy como Drupi. Ah, no, chica, tranquila. Mira, te felicito por el análisis que hiciste anterior. Supiste interpretar todas cuantas las personas que intervinieron últimamente, las 3 o 4 personas, uh-huh, en cuanto a las elecciones y de los candidatos. Lo que dijiste es verdad. Ahora bien, mucho de eso, de las personas que se inscriben porque por el asunto del trabajo, que lo van a votar. Pero también hay personas que se inscribieron. Yo tengo un sobrino que él se inscribió. Él antes pertenecía, pero las personas tienen derecho a rectificar. Estos jóvenes saben que con estas locos no van a ninguna parte. Uh-huh. Y con esta gente han metido tanta la pata. Ellos se dan cuenta porque son personas estudiadas y dicen, bueno, porque mira, solamente con la guarimba ya muchos se decepcionaron y se dieron cuenta que esto sigue, que el socialismo va, eso va. Entonces eso no se va a acabar. Y supieron analizar la situación. Eso que dijiste anterior, muy bueno tu análisis, te felicito. Ay, gracias. Gracias, gracias, tan bella Ingrid. Un abrazo grandote. Por cierto, me imagino que habrás disfrutado muchísimo el reggae, que a nuestra Ingrid le gusta mucho el reggae. Este temazo de Jacoba, Gay Waking Up. Tenemos llamada, buenos días. Muy buenos días. Hola, Fernando, ¿cómo andas? Hola, Enza García, ¿cómo estás? Muy bien. Buenos días para ti, buenos días Luis Yerloyo, buenos días al canal, usuarias y usuarios, buenos días. Habla Fernando La Presta desde el Serrucho de Latillo. Bueno, mire, yo más o menos iba a comentar algo similar a lo que acaba de decir nuestra amiga, pero poniendo un picantico en el medio. ¿Por qué? Por una razón. El partido, y eso lo dijeron con anticipación, tiene sus candidatos, amigos. El partido tiene sus candidatos. El candidato se llama DEDO. Esos son candidatos del partido, eso los impone el partido. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros nos enteramos con la suficiente antelación de quién va, entonces lo que no nos gusta ese candidato, nosotros podemos derrotarlo con el que es el de nuestro gusto y él va a votar. De eso es lo que se trata. ¿Por qué? Porque esos son los consejos comunales, esos son las parroquias, esos son una cantidad de personas que cohabitan en un sector que se reúnen para llevar a su candidato de preferencia a el Congreso del partido. Eso es sencillo, señores. Después que pasaron las elecciones, es bueno decir, ese no me gustaba, no lo conocía, por supuesto que no lo conoces y ni siquiera te enteraste por los medios normales que hay que hacer para ir a saber por quién se puede votar. El partido necesita disciplina, y la disciplina era ir a votar. Preferible era decir, como dijo una señora allí, yo no estoy inscrita. ¿Verdad? Uh-huh. Es preferible decirlo, mire, yo no estoy inscrito. Yo por lo menos yo lo digo, yo no estoy inscrito en ningún partido. Yo y tampoco. Después, tenemos eso en común también. Después de 60 años de vida yo no me voy a poner a inscribirme en ningún partido. Yo comulgo con esto, soy de esto, doy la vida por esto, pero tampoco me gusta y me da mucha pena. Yo escuché comentarios totalmente contrarios a lo que tenía que hacerse este fin de semana. Totalmente contrarios. Y son gente que son rojos, dicen que rojito, pero bueno, yo no sé hasta dónde será. Hablando un poquito, ayer fue Día de la Independencia de Colombia. Fue el día de la batalla de Boyacá, uh-huh, donde participaron una gran cantidad de venezolanos, y a uno a quien nosotros le debemos todo, y se llama Simón Bolívar, fue la batalla de Boyacá, pero donde hubo un traidorcito también, y no me refiero a la gente que todo el mundo conoce, sino otro señor que Bolívar mandó a fusilar después que se sacó la batalla, se llama Sinoni, ¿no que se llama? Sinoni. Y hubo otro que se llama Carujo, que después apareció en los años 30, lo vimos la semana pasada, con la cuestión de Páez y el doctor Vargas. Esos participaron allí. Y nosotros debemos siempre tener pendiente que las ocasiones se repiten. Aquello fue en los años 20 del siglo antepasado y hoy se repiten con mucha regularidad. Para finalizar, también ustedes lo están diciendo, y hay un libro que de ese escritor, que es el que ustedes tienen ahorita en referencia por la cuestión de las efemérides, que nosotros y yo como gente, bueno, tú lo sabes, soy gente que viene del mundo taurino, siempre nos recordamos de él, se llama Muerte en la Tarde, es de Hemingway también. Uh-huh. Ese, El Hombre y el Mar, por supuesto, todo el mundo tiene que recordarlo porque ese fue el que lo encumbró. De todas maneras, para que pasen los próximos, hasta otra oportunidad, pues. Hasta luego, oportunidad. Un abrazo grande, Fernando. Bueno, continuamos revisando informaciones. Tenemos que este lunes se incorporarán a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la seguridad de los usuarios y usuarias del Metro de Caracas. Nuevas acciones de seguridad serán incorporadas este lunes en el Metro de Caracas con el fin de ofrecer un mejor servicio a los más de 2 millones de usuarios que se movilizan diariamente a través de este sistema de transporte. El pasado jueves, autoridades de la Policía Nacional Bolivariana, Policaracas, y seguridad de la empresa caraqueña sostuvieron un encuentro en la sede del Ministerio del Interior, Justicia y Paz con el fin de abordar y establecer nuevas políticas en ese orden. El titular del despacho anfitrión, Miguel Rodríguez Torres, precisó que posterior a la revisión de estadísticas de usuarios del sistema de transporte masivo, que registra un 25% de incremento, y considerando la expansión del sistema, se decidió incorporar a funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Explicó que para el eje comprendido entre las estaciones La Rinconada y Ciudad Universitaria, asignaron a la Policía Militar. En la estación Plaza Venezuela se desplegarán miembros del Comando Regional número 5 de la Guardia Nacional Bolivariana, en el Buscaracas a la Policía de Caracas y en el resto de las estaciones a la Policía Nacional Bolivariana. Indicó además que cada estación servirá de punto de encuentro con funcionarios que realizan patrullas inteligentes en los cuadrantes de cada sector, sobre todo en horas de mayor circulación de usuarios. Detalló que la medida de incorporación de funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana se extenderá solo hasta el próximo mes de diciembre, cuando egresen del programa de formación los nuevos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana, que pasarán al plan de seguridad. De esta forma, se llegará así un total de 1,000 funcionarios asignados a la protección de los usuarios del sistema de transporte masivo. Rodríguez Torres informó de igual manera que el sistema de monitoreo y asistencia CIMA Venezuela 911, que será inaugurado el próximo mes de agosto, complementará el sistema de seguridad con la instalación de 2,300 cámaras. Comentó que además de blindar las medidas de protección para los usuarios del Metro de Caracas, el sistema podrá detectar a las personas solicitadas por los organismos de seguridad, a quienes se identificarán a través de un estudio biométrico que lanzará una alarma para su captura. Está buenísimo, ¿no? Desde mediados de junio hasta la fecha, 42 personas han sido detenidas y puestas a la orden de los organismos de seguridad por cometer robos y hurtos y practicar mendicidad y comercio informal dentro del Metro de Caracas. La compañía emprende un dispositivo de seguridad que ha logrado la disminución en 60% de los hechos violentos, indicó el presidente de este organismo, Jaiman El Trudy. Así que bueno, felicitamos estas iniciativas. Y yendo, ¿no?, a otro tipo de tema, pues vamos otra vez al tema internacional. Aspectos internacionales llegan hoy a Donetsk, la península de Donetsk, donde fue derribado este avión de Malaysia Airlines. Expertos internacionales llegan hoy a Grabove, una zona en el este de Ucrania, donde cayó el vuelo MH17 de Malaysia Airlines el pasado jueves tras ser presuntamente derribado por un misil tierra-aire. Así lo anunció ayer el primer ministro de Holanda, Mark Rutte, quien dijo además que pedirá al presidente ruso, Vladimir Putin, facilitar el acceso al sitio de la catástrofe tras haber conversado con la canciller alemana, Angela Merkel, y el primer ministro británico, David Cameron, destacó AFP. Aquí no sé, pero me da la impresión que le quieren lavar la carita al gobierno fascista de Ucrania, ¿no? La OSCE, Organización para la Seguridad y Cooperación de Europa, quiere realizar su misión de identificación de las 298 víctimas de la catástrofe aérea con los expertos holandeses a Cotorrute. Cabe recordar que el Boeing 777 Malasio se estrelló en una zona controlada por los milicianos de la autoproclamada República Popular de Donetsk. Los miembros de las milicias de Donetsk aseguraron ayer que del lugar del desastre habían localizado artefactos que parecían las cajas negras de la aeronave. Al respecto, prometieron que las entregarían a los investigadores internacionales en cuanto llegue. Además, un líder rebelde, Alexander Borodai, dijo además que habían comenzado el traslado de los cadáveres a trenes refrigerados para protegerlos. Ayer comenzamos a trasladar los cuerpos porque no podíamos esperar más por el calor y también porque en la zona hay muchos perros y animales salvajes, explicó. Al respecto, el portavoz de la OSCE, Michael Bosiurkiv, presente en la zona, describe el olor en el lugar del siniestro donde están los cuerpos como prácticamente insoportable. Bien interesante algo que publica Russia Today, que se llama Las 10 preguntas que Rusia lanza a Ucrania sobre el vuelo siniestrado MH17. ¿No? El viceministro de Defensa de Rusia, Anatoly Antonov, no logra entender cómo algunos países occidentales han llegado a la conclusión en menos de 24 horas después del accidente y sin presentar ninguna prueba para respaldar sus afirmaciones de que Rusia participó en el accidente del vuelo MH17 de Malasia Airlines, que se cobró la vida de unas 300 personas. El funcionario ruso lamenta que los medios de comunicación occidentales difundan tal información. Me parece que esto es parte de una guerra mediática que se ha iniciado en contra de la Federación Rusa y sus Fuerzas Armadas, sostiene Antonov. Según él, en el lugar de utilizar el accidente como pretexto para inculpar infundadamente a Rusia, la catástrofe debería ser utilizada como una posibilidad para reanudar la cooperación y tratar de prevenir este tipo de tragedias en el futuro. Me gustaría plantear algunas preguntas a mis colegas de las Fuerzas Armadas de Ucrania, dijo Antonov en una entrevista con Russia Today. Las preguntas que se hace Antonov son: 1. Inmediatamente después de la tragedia, las autoridades ucranianas, naturalmente, atribuyeron la responsabilidad a las autodefensas ucranianos. ¿En qué se basan para lanzar estas acusaciones? 2. ¿Puede Kiev explicar detalladamente cómo es que usa los lanzadores de misiles Bunk, un sistema ruso equipado con misiles tierra-aire, en la zona de conflicto? ¿Y por qué estos sistemas están desplegados allí, teniendo en cuenta que las fuerzas de autodefensa no tienen ningún avión? 3. ¿Por qué las autoridades ucranianas no hacen nada para formar una comisión internacional? ¿Cuándo empezará esta comisión su trabajo? 4. ¿Dejarían las Fuerzas Armadas de Ucrania que los investigadores internacionales hagan un inventario de sus misiles aire-aire y tierra-aire, incluidos los ya lanzados? 5. ¿Tendrá la Comisión Internacional acceso a los datos de los movimientos de los aviones de guerra ucranianos el día de la tragedia de fuentes fiables? 6. ¿Por qué los controladores aéreos ucranianos permitieron al avión desviarse de la ruta regular hacia el norte, hacia la llamada zona de la operación antiterrorista? 7. ¿Por qué el espacio aéreo sobre la zona de guerra no se cerró para los vuelos civiles, teniendo en cuenta que la zona no estaba totalmente cubierta por los sistemas de navegación de radar? 8. ¿Puede comentar oficialmente Kiev las palabras difundidas en los medios de comunicación social por un supuesto controlador de tráfico aéreo español que trabaja en Ucrania sobre la presencia de dos aviones militares ucranianos volando junto al Boeing 777 en territorio de Ucrania? 9. ¿Por qué el Servicio de Seguridad de Ucrania empezó a trabajar con las grabaciones de las comunicaciones entre los controladores aéreos de Ucrania y la tripulación del Boeing, así como con los sistemas de almacenamiento de datos de radares ucranianos, sin esperar a los investigadores internacionales? 10. ¿Qué lecciones aprendió Ucrania de un accidente similar en 2001, cuando un avión ruso Tu-154 se estrelló en el Mar Negro? En aquel entonces, las autoridades ucranianas negaron cualquier implicación por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania hasta que una evidencia irrefutable demostró oficialmente que Kiev fue culpable. 11:24 minutos, tiempo de hacer una pausa y en el año del joropo nos vamos con una excelente intérprete de este género, Sobeida Martínez y Venezuela Cuatro Cuerdas, la esencia de Venezuela. Voy a soltar estas coplas para presentar mi cantar, que hay entre pecho y garganta llenas de recio cantar. Hoy yo le vine a dejar a este noble soberano algo del verso vaquero que le quiero regalar. Ah, oro por recio y bravío, purita sangre llanera, dámele rienda a mi canto, porque hoy será mi bandera. Dámele prima y bordón, que mi inspiración ya vuela para cantarle a esta tierra patriótica y altanera, de sabanales y montes, de calcetas y praderas, donde cantan los copleros de una manera bien buena, donde vivo la esperanza de la canta sabanera, donde aprendí a improvisar de razones, de maneras iguales, canto pasaje, pajarillo, periquera, sed de ordeños y faenas, de noches cachilaperas. Admiro a Simón Bolívar, el que libertador fuera, el que nos dejó por siempre un orgullo sin fronteras, que gritará viva voz con razón que somos venezolanos, pueblo de sangre sincera, que estamos llenos de brío y nobleza compañera, y que le damos la mano al que nos quiere de afuera y recibe de regalo la esencia de Venezuela. Traigo la garganta clara con ganas de jorobear. Hoy yo les vine a entregar estos versos habaneros. Démele duro al cuerdero porque ya empiezo a cantar. ¡Ah! Y así repite el joropo de inspiración bochinchera bajo este cielo bonito, como lienzo de acuarela, donde suena la tonada soñadora y lisonjera que va cantando el llanero. Con delicada manera, hoy yo me siento orgullosa porque el orgullo no espera de cantar en este suelo, en esta noche coplera de música nacional que me servirá de escuela, y para eso necesito que del cielo me viniera la musa y literatura de poetas de esta tierra y la fuente inagotable de la rima sabanera, y que me mande los versos para esta copla altanera y que me brinde verdades a mi angustiosa quimera, y que mi Dios diga amén y entonces me concediera dijera, es esto Beida Martínez, la esencia de Venezuela. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, @ La Ventana Abierta. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Momentos en la historia. 21 de julio de 1903, Revolución Libertadora. El 21 de julio de 1903, con la batalla de Ciudad Bolívar, quedó definitivamente liquidada la Revolución Libertadora, alimentada por la ambición de caudillos que representaban los intereses de las transnacionales que explotaban los yacimientos de asfalto en la región de Huánuco. La Revolución Libertadora, comandada por los generales Manuel Antonio Matos y Nicolás Rolando, estaba dirigida contra el gobierno del general Cipriano Castro, nacionalista por instinto y principal piedra de tranca contra las pretensiones monopolistas de la compañía norteamericana Bermúdez Company. Esta comenzó en diciembre de 1901, con el alzamiento del presidente del Estado de Aragua, el general Luciano Mendoza, y duró 2 años, 7 meses. Tiempo durante el cual perdió la vida mucha gente. Esto acompañado de un bloqueo naval en las costas venezolanas, por los gobiernos de Alemania, Inglaterra e Italia, exigiendo el pronto pago de las deudas contraídas por el gobierno venezolano. La Revolución Libertadora libró frente a las fuerzas del gobierno ciprianista, comandadas por Gómez, duras y numerosas batallas que le hicieron fuerte en el centro y oriente. Pero llegó un momento en el que la unidad de las fuerzas revolucionarias se debilitaron y esto, unido a errores tácticos, falta de decisión en algunos momentos críticos y finalmente con el alejamiento del general Matos, la llevó al fracaso. Los días 19, 20 y 21 de julio de 1903 se dio en Ciudad Bolívar la última batalla que dio fin a la última guerra civil que se vivió en Venezuela. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura te invita al seminario Revolución Bolivariana e Inmigración a cargo del Dr. Esteban Emilio Mosongi, el general Manuel Pérez Urdaneta y los músicos inmigrantes trinitarios Eric Coa y Edito Bonalde, este jueves 31 de julio a las 4:30 de la tarde en el platillo protocolar del Teatro Teresa Carreño. Desde mi ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Yo no quiero un amor civilizado con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. Yo no quiero domingos por la tarde. Yo no quiero columpio en el jardín. Lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana. No me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado. No me digas, volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme. 11:37 minutos. Regresamos a la ventana y escuchamos a Joaquín Sabina y este hermoso tema, Contigo. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Cosa tan hermosa. Y bueno, ya estamos en la última media hora del programa. Les recordamos que las líneas telefónicas están abiertas, 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y también se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y bueno, el Gobierno Nacional instalará comité para atender a los productores afectados por la sequía en el país. Esto lo anunció el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Iván Gil, que a través de la Ley de Atención al Sector Agrario, resultado de la ley habilitante, se instalará un comité para evaluar los casos generados a raíz de la sequía que se ha presentado en el país. Si hay un productor que resultó afectado por la sequía y no puede pagar el crédito porque bajó la producción y perdió la cosecha, va a ser atendido por este comité y se hará un plan de reestructuración de créditos, explicó Gil. También indicó que sí hay trabajadores del campo afectados por el problema climático, sin embargo, no se ha afectado el rebaño nacional. Lo que sí hay es una afectación en la producción porque hay menor oferta de pasto. Recordó además que en todo lo que va de año se han reportado muertes de 35.000 animales bovinos, pero por todas las causas, dejando una cifra del 0,25% del rebaño nacional. Es decir, la tasa de mortalidad es una cifra relativamente normal, no es una cifra para alarmar a la población venezolana. Sí, hablaba una de las cosas que decía Iván Gil, que esta cifra de mortalidad, porque cada vez que muere una res, eso se tiene que notificar ante las autoridades, ¿no? Y las causas de muerte de las reses pueden ser que los golpeó un rayo en una tormenta, que se cayeron en un hueco, que se fracturaron una pata, que agarraron una gusanera. Hay miles de causas. Entonces no es que hay que por la sequía, porque se está muriendo de hambre y porque tienen sed, se están muriendo las reses, ¿no? Está todo dentro del margen normal de mortalidad bovina. Y por favor, estamos hablando de es que ni siquiera un 1%, un 0,25%, ¿no? En otro orden de ideas, el titular de la cartera agrícola expresó que en el país se ha presentado un crecimiento en casi todos los rubros. Podemos decir, a través de las estadísticas de los gremios agrícolas, que venimos de crecer 30% en producción de maíz y 40% en la producción de arroz. Son 250 rubros y producimos casi todo. Toda la yuca que se consume en Venezuela es venezolana. Toda la papa, el tomate, el pimentón, la cebolla, las frutas tropicales son venezolanas. Explicó que se genera la matriz de opinión de que en el país no se produce nada, porque primero dependemos todavía en cantidades importantes de trigo que no producimos nosotros. Debemos importarlo, y en rubros cerealeros que hemos incrementado el consumo porque antes en Venezuela no se consumían. Por otra parte, Iván Gil destacó durante la entrevista que anteriormente no se producía ni siquiera 700 kilocalorías. La idea era llegar al 2019 y satisfacer un 90% de esas kilocalorías a nivel nacional en arroz, maíz, yuca, raíces y tubérculos. vamos a darle paso a una llamada. Buenos días. Ah, buenos días, esa soy yo, Coromoto. Hola, Coromoto, ¿cómo anda todo? Bien. Qué felices bueno. Vacaciones para Rando. Ah, bueno, seguro. Mira, amor, en verdad ahorita estaba oyendo las opiniones de las personas de lo que pasó ayer en las elecciones internas. Digamos que la cúpula del PSU convocó, nos dijo a todos que lleváramos nuestros políticos, nuestros trabajadores sociales a elección. Pero aquí hay maquinaria. La maquinaria no la tiene la cúpula del PSU, la tienen internamente los cuadros medios. Y eso fue lo que se movió ayer, nosotros lo vimos. Eso fue una lucha, ellos llegaban con su quino, cosa que estaba prohibida. Y sin embargo llegaban con las personas incautas y que no sabían porque no se informaron a tiempo y les daban los quinos. Claro, y así no votaban por Tim Marín de Dopiringüe, porque ni idea. Exacto, porque bueno, no se informaron. Diosdado lo dijo 20.000 veces, postulen a su gente, a la gente que trabaja dentro de las comunidades, pero las maquinarias se lo comieron, y no fue la cúpula del PSU, no, fue la maquinaria que están en los cuadros medios. No voy a nombrar personas, pero aquí en la parroquia Sucre eso fue un descaro con esa maquinaria. Entonces, no culpemos solamente a las cúpulas del PSU, también nosotros tenemos bastante responsabilidad por habernos dejado comer por la maquinaria. Y fue feo, nosotros lo presenciamos ayer. Sin embargo, bueno, mira, yo me hago una pregunta. Nosotros todavía estamos en la lucha dentro del PSU, dentro de la revolución. ¿Qué pueden hacer los palestinos en este momento? ¿Qué es lo que tienen los palestinos para seguir luchando si ni siquiera las autoridades internacionales lo están oyendo ante este exterminio? Sí. Porque es un exterminio lo que le tienen. Es un genocidio terrible. No, los están exterminando, Ensa. Ellos terrible. Necesitan exterminar, porque para ellos los palestinos no son seres humanos, por lo tanto no gozan de derechos humanos. Entonces, llamémonos a reflexión con lo que nos está pasando internamente. Nosotros los de la base, los luchadores sociales, tenemos que tomar en conciencia qué es lo que queremos en verdad. Y dejarnos de estar haciendo tantas críticas y abocarnos a nivel de alimentación, a nivel de especulación, a nivel de basura, a nivel de funcionamiento de nuestras autoridades más inmediatas. Y dejarnos de estar quejando tanto, por Dios, porque veo que todo el mundo se queja. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para evitar que eso nos suceda? Ese es mi mensaje, de verdad. Gracias, mi amor. De nada, Coromoto. Un abrazo grande, tremendo mensaje, ¿no?, que nos deja nuestra amiga Coromoto. ¿Tenemos otra llamada, Luyer? Ok. Bueno, continuamos por acá lo que hablamos, ¿no?, de esta entrevista en el programa Entre Todos, realizada por Luis Guillermo García al ministro Iván Gil. Una de las cosas que señaló es que se ha duplicado el consumo. En el caso del pollo, antes de la revolución, el venezolano promedio comía 18 kilos per cápita al año. El año pasado cerramos en 48 por kilo, kilos per cápita al año, es decir, 30 kilos per cápita más. Sencillamente porque antes la gente no comía 14 kilos de carne per cápita en el 98, 30 kilos per cápita hoy en día. Finalmente, el ministro puntualizó que todavía existe el reto de satisfacer en kilocalorías y que hay dos objetivos fundamentales: garantizar la producción nacional de alimentos, mayor producción de leche, carne, maíz, y por otro lado, proteger al productor. El país nos está pidiendo mayores esfuerzos y los estamos haciendo. Bueno, esto es lo que señaló Iván Gil. Yo lo que puedo añadir es que hay que meterle el ojo a los precios, ya que Iván Gil dice que los pimentones, los tomates y las cebollas se producen aquí, que alguien me explique que ahora comprar los aliños te sale más caro que comprar carne. Porque consigues en los supermercados una carne brasileña en 74 bolívares el kilo. Pero ¿cómo es posible que un kilo de cebolla te esté costando 120? El kilo de tomate la semana pasada costaba 37 bolívares, donde yo lo compro. Cuando fui ayer a comprar, 70 y pico, un aumento del 100% en una semana. Entonces, no sé si tendrá que ver con la sequía, que están escaseando, no sé. Pero si esos rubros se producen en Venezuela, ¿por qué sale más barato comprar carne brasileña que un kilo de cebolla? Me pregunto yo. Así que hay que echar el ojo a eso. Bueno, lo que nos estaba comentando Coromoto, ¿no? De lo de Palestina, mira, es algo tan indignante. Recordemos el que la semana pasada hubo un caso, una periodista de CNN que vio con indignación cómo los sionistas que viven en Israel se instalaban en los miradores a ver cómo mataban a niños palestinos, ¿no? Desde las alturas, con su cavita, su cervecita, su narguile, de lo más chévere, ¿no? De lo más rico, ¿no? Presenciando el genocidio de la Franja de Gaza. Esta periodista de CNN no se pudo aguantar y los llamó escoria y la botaron de su trabajo porque se metió con el poder sionista. Pues bueno, no sé si a Kerry lo botarán de su trabajo, porque es tan indignante, es tan descarado el genocidio israelí en la Franja de Gaza, que Kerry fue aquí pillado criticando este genocidio. Esto ocurrió en un programa de televisión. El secretario de Estado estadounidense John Kerry criticó el domingo por la noche las atrocidades del régimen israelí contra la Franja de Gaza, poco antes de ser entrevistado en un programa televisivo sin saber que había un micrófono abierto. Menudo infierno de operación milimétrica, menudo infierno de operación milimétrica, reiteró el jefe de la diplomacia estadounidense poco antes de salir en cámara en el programa del informativo Fox News Sunday. Tenemos que ir allí, creo John, que deberíamos ir esta noche. Es de locos quedarse aquí sentados, se escuchó diciendo a un asesor desconocido. Sin embargo, se escuchó. ¿No? Se escuchó lo que le andaba diciendo, empieza la entrevista y entonces cuando agarran y lo ponen de frente, por supuesto que Kerry no se va a meter con el sionismo, que son los que manejan la economía norteamericana. Entonces Kerry evitó criticar al régimen israelí al mencionar el derecho de Israel a defenderse. Como dice Buenafé, si soy de pobres me viste en terrorismo, si soy de ricos, actos de defensa. Las acciones de Hamas son terrorismo. El genocidio contra el pueblo civil palestino en la Franja de Gaza es un acto de defensa. Y añadió John Kerry, he reaccionado como todo el mundo cuando hay niños y civiles, pero la guerra es dura. Bueno, la guerra es dura, dice John Kerry. Un comunicado de la Casa Blanca mencionó el domingo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y le informó que Kerry viajaría a Egipto con el fin de retomar el alto del fuego de noviembre de 2012. Es decir, el último genocidio israelí en Gaza fue en noviembre. ¿Qué, 9 meses? Y terminan con este parto. Bueno. Desde el inicio de la ofensiva militar israelí al enclave costero palestino el 7 de julio, la cifra de muertos, bueno, supera las 500 personas y más de 3.578 personas heridas. Vamos a ver, vamos a actualizar aquí las redes sociales. Nos dice Benito Jara, ¿no? Está hablando sobre el caso palestino, dice que el asunto está ahí en parar, pero ambos, Hamas e Israel. Es lo que señala este usuario sobre el tema palestino. Bueno, aquí tenemos, recordemos que se está trabajando, ¿no?, en esta revisión profunda de la estructura del Estado, ¿no? Entonces, al respecto habló el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, refiriéndose a la medida que fue denominada por Maduro como el sacudón. Arreaza aseguró que las élites liberales lo interpretaron como cambios ministeriales, pero eso no es así. El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, informó que como parte de la profundización de la revolución que se plantea desde el Poder Ejecutivo, el presidente de la República, Nicolás Maduro, interpelará con la Comisión Central de Planificación, ministerio por ministerio, con sus entes adscritos, con sus empresas, empresas y tomará importantes decisiones para poder pulverizar el Estado burgués e incorporar al pueblo en la gestión de gobierno. Refiriéndose a la medida que fue denominada por Maduro como el sacudón, Arreaza aseguró que las élites liberales lo interpretaron como cambios ministeriales. Puede haber cambios en los ministros o no, esa no es la esencia. Aquí lo neurálgico es cambiar el Estado, sus procesos, el andamiaje que montó el capitalismo para que la renta petrolera fuese el sustento de todo y de nada a la vez, explicó. Vamos a liquidar ese andamiaje y construir el nuevo Estado con el pueblo, agregó Jorge Arreaza. Bueno, a ver, espérate. Estamos aquí buscando otras informaciones. Bueno, como ya les habíamos dicho, Iván Gil pues señala que los proyectos agrícolas apuntan a la producción del 90% en 2019. Y el pasado domingo también se celebró el Día del Niño. Hubo una serie de eventos organizados por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura, pero queremos resaltar que el Ministerio del Poder Popular para la Cultura realizó una donación de juguetes tradicionales a las comunidades en el marco de la celebración del Día del Niño. Y como respuesta a las solicitudes del Poder Popular, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura hizo entrega de 2.300 juguetes tradicionales a diversas comunidades en aras de fomentar y rescatar la identidad nacional de los niños y niñas venezolanos. El director del despacho ministerial, Héctor Lara, comentó que los juegos tradicionales son elementos que se reflejan en la construcción de la patria. Lara también destacó que es importante llevar este mensaje de construcción a los niños y niñas a través del fomento y uso del trompo, el gurrufío, la perinola, entre otros. Lara añadió que el objetivo es promover nuestras propias raíces y exaltar los elementos de la identidad venezolana en los más pequeños, y enfatizó que los juguetes tienen un contenido ideológico y moral que son esenciales para el fortalecimiento de nuestra identidad nacional. Por su parte, el vocero del Consejo Comunal Luchadores de Vista Alegre, Francisco Mendoza, manifestó su gratitud por la donación recibida y detalló que esto es una muy buena iniciativa para que los niños y las niñas en la comunidad se formen en el pensamiento comunitario y patriótico a través de las tradiciones. Y bueno, últimamente estoy viendo muchas perinolas en la calle, ¿no? Se puso de moda el juego de la perinola entre los más pequeños. Por supuesto que yo desempolvé la mía, tengo dos, una de madera y una de plástico. La de madera es más de adorno, porque es muy bonita. Y la de plástico, pues bueno, ahí la tengo, la utilizo mucho para, ¿sabes, Luis? Para desestresarme, porque es bien desestresante estar jugando la perinola. Y modestia aparte, soy bien buena jugando perinola, ¿no? Y también, bueno, estaba aprovechando este fin de semana para enseñarle a mis ahijados a jugar perinola. Ya me tengo que despedir. 11:52 minutos. Les agradecemos a todas y a todos pues el habernos acompañado, su participación, y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Poder Popular para la Cultura. En los controles los acompañó Luis Yerloyo y cierra la ventana con muchísimo cariño por el día de hoy. Enza García, tengan todos buen apetito, una feliz tarde y nos escucharemos mañana. Y nos despedimos con un clasiquito interpretado por la Orquesta Aragón de Cuba. ¿Quién no se sabe este tema? ¿Quién no ha bailado alguna vez este tema? Caminito de Guarenas. Chao. Caminito de Guarenas, donde encontré la novia mía, María Luisa la morena, la que juró que me quería. Aún recuerdo aquella tarde cuando una rosa deshojaba, preguntándote camino si era verdad que yo la amaba. Caminito de Guarena que yo encontré, de Guarena. Caminito de Guarena que se me fue, de Guarena. Caminito de Guarena que se perdió, de Guarena. Caminito de Guarena. Caminito de Guarena, ya no te acuerdas de nosotros. María Luisa la morena me abandonó y se fue con otro. Ha pasado mucho tiempo y aquella flor no queda nada. En el alma solo siento que muy solito te quedaba. Caminito de Guarena que yo encontré, de Guarena. Caminito de Guarena que se me de Guarena, caminito de Guarena, que se perdió de Guarena, caminito de Guarena, que me olvidó de Guarena, de Guarena, de Guarena. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Alegría, pasión, guanolo, pasión. Si realizaste trabajos editoriales, literarios o de promoción de la lectura durante los años 2012 y 2013, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Instituto Autónomo Centro Nacional del Libro te invitan a participar en la octava edición del Premio Nacional del Libro de Venezuela. Desde el 15 de julio y hasta el 30 de septiembre de este año está abierto el plazo para las postulaciones. Para mayor información revisa las bases del concurso en la página web www.senal.gov.ve y en nuestra cuenta en Twitter, @senalfilben. Participa. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 20 de julio de 1923 muere asesinado en Parral, Chihuahua, el legendario general guerrillero mexicano Pancho Villa. El crimen fue cometido con singular ensañamiento. Más de 100 disparos recibieron el Centauro del Norte y sus acompañantes cuando fueron acribillados al dirigirse en automóvil a la hacienda de Canutillo. El mismo Villa había declarado alguna vez proféticamente que al hombre más valiente lo pueden matar dentro de su automóvil. El que junto con el caudillo agrario Emiliano Zapata había de ser figura central de la Revolución Mexicana. Inició su increíble carrera cuando puso balazos, según sus propias palabras, al terrateniente Agustín López Negrete, un cacique local para quien Pancho trabajaba. Don Agustín quiso raptar a una de las hermanas de Pancho y recibió el castigo del chamaco, que por entonces contaba con apenas 16 años de edad. El joven huyó a las montañas y desde ese momento, para eludir la persecución, cambió su verdadero nombre, Doroteo Arango, por el de Francisco Villa. Convertido después en temible jefe revolucionario, Villa fundó la División del Norte, un ejército que tuvo un papel decisivo en el triunfo de la revolución y al frente del cual ganó su famoso sobrenombre, el Centauro del Norte. En realidad, la vida de Pancho Villa constituye una novela imposible de narrar en pocas o en muchas líneas. Quien la quiera conocer deberá acudir a las magistrales y apasionantes memorias de Pancho Villa, de Martín Luis Guzmán. La actuación de la División del Norte es relatada en detalle por Luis y Adrián Aguirre Benavides en su libro Las Grandes Batallas de la División del Norte. Doroteo Arango, Francisco o Pancho Villa, había nacido en San Juan del Río en 1878. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra Historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Un día el comandante Chávez nos contó que a pesar de su juventud, él es un hombre de gran dedicación al trabajo, un revolucionario a carta cabal. Nos recordó que lo vimos en muchas circunstancias, en muchas situaciones asumiendo difíciles tareas, en distintos frentes de batalla, con su mano firme, con su don de gente, con su inteligencia, con el reconocimiento internacional que se ha ganado, con su corazón de hombre del pueblo, el comandante tiene razón. En su primer año de gestión, el presidente Maduro ha estado subordinado a los intereses del pueblo, dirigiendo los destinos de esta patria. Seguimos por el camino de Chávez. Maduro es pueblo. El Centro Nacional de Danza invita a la comunidad gardeliana y en general a disfrutar del homenaje a Carlos Gardel a realizarse el 1 de agosto en la plaza que lleva su nombre, ubicada en la estación de metro Caño Amarillo, a partir de las 4 de la tarde. Clase abierta de tango, presentación artística, músicos invitados y pista abierta para los que deseen bailar. ¡Te esperamos! Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. A partir de esta hora, disfruta a plenitud del talento nacional en todos sus géneros. Oasis Musical. Por Alba Ciudad 96.3 FM. Por la escuela con cualquiera se carea. Donde yo juego mi gallo, sangre va a haber en la arena. Gallo que con él se enfrente, enseguida lo escuelea. Enseguida lo escuelea. Mi gallito tiene fama en zonas barloventeñas, en Apure y en Barina, y en las tierras guariqueñas. Y donde canta mi gallo, los demás se culequean. El que no se va corriendo le pega una tembladera. Este gallo tiene hazañas, aunque ustedes no lo crean. Yo les voy a contar una, por cierto fue en una feria. Sucedió guarico adentro, donde la gente genea. Una aldea que bautizaron por nombre La Ciprianera. Lo llevaba preparado ese día para la pelea, pero ya nos esperaban, nos tenían una sorpresa. El gallo que le tenían era un zambo cara negra, y había matado 25 a punta de morcillera. Estaba invicto en esos llanos y era el campeón de la feria. Salió un apostador y era el dueño de una hacienda. El hombre tenía más plata que un vendedor de parcela. Ahí le quité 30 vacas, 10 novillos, 10 terneras, 5 caballos de paso, 4 potros de carrera. 4 potros de carrera, apenas dieron la orden, salen ese par de fieras, se forma la algarabía y se prende la candela. Rápido mi canagüey le zumba pero lo pela, el zambo se le apartó con celaje de centella. Escuchen lo que pasó, oigan y paren la oreja. Entonces mi canagüey aplicó la inteligencia, se le vino por el aire, lo pica y lo zarandea. Para el zambo cara negra la cosa se puso fea. Mi compay me pegó un grito, me llama y me palabrea. Yo le dije no hay problema, que ella es nuestra la pelea, y el que le quiera apostar apuéstele lo que sea. Se le vino bajitico, le zampó tiempo por la pechera. Entonces le zampó dos en el cuello y la cabeza. El zambo se volvió loco y salió en una carrera. De lo loco que quedó, voló fuera la gallera. Todavía lo andan buscando en Colombia y Venezuela. Siento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva su mil lamentos y que nadie comprenda mi gran pena. Siento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva su mil lamentos y que nadie comprenda mi gran penar. Una mañana escuché cantando los pajaritos y una alegre tuteada que cantó lo más bonito. Una mañana escuché cantando los pajaritos y un alegre tuteada que cantó lo más bonito. Siento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva su mil lamentos y que nadie nadie comprenda mi gran penar. Viento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva, lleva, lleva tu mi lamento y que nadie comprenda mi gran penar. La rosa que se marchó por la corriente del río, se llevó el recuerdo mío y el tesoro de los dos. Viento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva, lleva, lleva tu mi lamento y que nadie comprenda mi gran penar. Viento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva, lleva, lleva tu mi lamento y que nadie comprenda mi gran penar. Y este señor caminante me ha venido a enamorar. Sale tu lindo rosal, mariposita elegante. Este señor caminante que ha venido a enamorar. Sal de tu lindo rosal, mariposita elegante. Viento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva, lleva, lleva tu mi lamento y que nadie comprenda mi gran penar. Viento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva, lleva, lleva tu mi lamento y que nadie comprenda mi gran penar. Con el eco de tu voz se acabaron mis pesares y dentro del corazón la alegría no me cabe. Con el eco de tu voz se acabaron mis pesares y dentro del corazón la alegría no me cabe. Viento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva, lleva, lleva tu mi lamento y que nadie comprenda mi gran penar. Viento caprichoso que va corriendo, que va repartido en la inmensidad. Lleva, lleva, lleva tu mi lamento y que nadie comprenda mi gran penar. Laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray, laray. Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes y sean bienvenidos a este acto con motivo de la firma de acuerdos entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela en el marco de la 13ª Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China en esta visita de Estado del excelentísimo señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Palabras del ciudadano Ricardo Menéndez, presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-China, vicepresidente para el Área de Planificación Estratégica y Desarrollo Territorial, ministro del Poder Popular de Planificación. Presidentes, hoy estamos concluyendo esta comisión mixta, una comisión mixta profundamente exitosa, sobre todo porque asiste y de alguna manera refiere el nuevo nivel de relacionamiento entre nuestros dos países. Podemos ver la implacable solidaridad y respaldo a nuestro país de parte del presidente chino y al mismo tiempo la fortaleza del liderazgo del presidente Nicolás Maduro. De la misma manera, el trabajo en equipo profundo de ambos países para el desarrollo de la relación conjunta del Plan de la Patria en el caso venezolano, y vale decirlo acá en este espacio, en este escenario, cuando estamos acudiendo al cierre de esta comisión mixta, que en ese trabajo en equipo, en la fortaleza del desarrollo del Plan de la Patria en el caso de nuestro país y la visión geopolítica, un tema queda presente permanentemente. Es el tema de que aquí está presente el comandante Chávez. Adicionalmente, en función del desarrollo del trabajo y las instrucciones que hemos tenido de parte del presidente Nicolás Maduro, vamos no solamente al cierre de esta comisión mixta, sino que un plan intensivo de trabajo procurando la máxima eficiencia. Ambos presidentes, hacerle referencia que nosotros el próximo 18 y 19 de agosto, prácticamente un mes de concluida la comisión mixta, vamos a iniciar los trabajos de seguimiento del trabajo y de la gestión. Vamos a sostener las primeras videoconferencias y un método de trabajo que nos ha instruido el presidente Nicolás Maduro de trabajo trimestrales de seguimiento de todos absolutamente los proyectos que aquí se estén planteando. Como un breve esbozo de lo que se ha venido desarrollando, nos instalamos en las comisiones de cooperación energética y minería, donde se incluyó el tema eléctrico, la cooperación agrícola, la cooperación económica y comercial, la cooperación científica, tecnológica y aeroespacial, la cooperación industrial y la cooperación cultural y social, adicional a los temas de financiamiento. En el caso de los temas energéticos y mineros, se resaltó la importancia que representa el tema precisamente de los hidrocarburos, Venezuela con el principal yacimiento de petróleo del mundo, y la ventaja que representa este yacimiento, esta visión desde el punto de vista del petróleo, tradicionalmente el desarrollo conjunto que vamos a tener con China. En el caso del sector eléctrico, se acordó reafirmar la alianza estratégica a través del desarrollo de proyectos de generación, transmisión y distribución, despachos de cargas y energías alternativas que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes, pero adicionalmente el quinto objetivo del Plan de la Patria. En la cooperación agrícola, estamos prontos allá lo que es la inauguración de importantes fábricas de gran magnitud para todo el desarrollo, el equipamiento y garantía en nuestro país a partir de la transferencia tecnológica de China, pero adicionalmente el desarrollo conjunto, en el caso de Venezuela, para el desarrollo agroalimentario y también las capacidades de exportación hacia el Mercosur, la CELAC y los países del ALBA. El tema del alimento, un tema sustancial para el desarrollo de nuestros pueblos. Adicionalmente, en el tema comercial y económico, se han desarrollado importantes acuerdos vinculados al tema del fomento de exportaciones no tradicionales de Venezuela hacia China y adicionalmente el incremento de las relaciones que ya tenemos en la actualidad. Vale la pena hacer referencia a otros instrumentos que se vienen suscribiendo en función de la ejecución de los cursos que vamos a tener por instrucción del presidente Nicolás Maduro, la importancia que le da el gobierno de China a la formación de los funcionarios de medio y alto nivel en conjunto con China. Vale la pena la referencia, hay importantes proyectos vinculados a la infraestructura, no solamente a nivel nacional, sino que la importancia estratégica y geopolítica de Venezuela en el Caribe y en los demás países del Mercosur y el ALBA, y en este caso los proyectos de infraestructura vinculados al tema aeroportuario y portuario, el caso de Puerto Cabello y el fortalecimiento precisamente para las dinámicas económicas de la región. De la misma manera, en el caso de la cooperación industrial, vamos a tener aspectos que tienen que ver con toda la dinámica de producción de viviendas, por ejemplo, la expansión de la capacidad de producción de cemento en nuestro país para alcanzar, como lo dice el Plan de la Patria, los 16 millones de toneladas para el año 2016-2017, en función de continuar con el impresionante crecimiento del sector de infraestructura y vivienda en nuestro país. De la misma manera, los proyectos vinculados al tema de la vigilancia, al tema de la seguridad interna en nuestro país, ya el exitoso sistema integrado de monitoreo y asistencia CIMA y el fortalecimiento del mismo, así como el crecimiento del sector turismo, tanto en la infraestructura interna como en la relación binacional. Vale la pena, presidentes, la referencia al tema aeroespacial, un tema sumamente importante. Venezuela ya cuenta con 2 satélites, ahora estamos asistiendo a la suscripción del tercero de los satélites, el segundo de teledetección, pero muy importante tiene que ver que parte de estos componentes vamos a desarrollarlos ya en la fábrica de satélites en Venezuela, producto también de la relación con China, es decir, que cuando allá en Borburata inauguremos la fábrica de satélites, parte de los componentes de este tercer satélite lo estaremos efectuando acá en nuestro país. Adicionalmente, el tema del crecimiento de la penetración desde el punto de vista de la telefonía, donde también tenemos relación con China, un tema importante para toda la dinámica de la geopolítica, es la expansión del cable submarino que tenemos en el Caribe, precisamente a partir de fortalecer todas las telecomunicaciones en estas importantes áreas. Finalmente, el tema cultural, el tema social, de amplísima importancia estratégica, vamos a seguir profundizando los resultados y sustantivos y cuantificables en materia de reducción de la pobreza, ampliación de los servicios sociales y el establecimiento educativo, un tema que el presidente Nicolás Maduro ha hecho especial énfasis a partir sobre todo de la experiencia que se ha venido perfilando en China. Podemos decir el día de hoy, presidentes, compañeros todos, que se ha efectuado un trabajo que ya muestra hacia dónde vamos. Es un trabajo entre ambos gobiernos, pero fundamentalmente un trabajo de equipo, con objetivos comunes, con objetivos claramente establecidos. Aquí está un plan de la patria, aquí hay una relación de hermandad entre países y, por supuesto, un tema sencillo y claro. Una comisión mixta profundamente exitosa y podemos decir que el futuro apenas comienza. Palabras del señor Chi Sang-chi, ministro a cargo de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, presidente de la Comisión Mixta de Alto Nivel por la República Popular China. Excelentísimo señor presidente de la República Popular China, Xi Jinping. Excelentísimo señor presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. Señoras y señores, en 2001, con el objetivo de profundizar la asociación estratégica destinada al desarrollo compartido, ambos gobiernos establecieron la Comisión Mixta de Alto Nivel. A lo largo de los 13 años, siempre hemos contado con la atención propia y alta la importancia otorgada por ambos mandatarios. Hoy, el presidente Xi Jinping y el presidente Maduro asistieron conjuntamente a esta clausura de la 13ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel, una demuestra clara de la importancia personal de ambos mandatarios. Es para nosotros un gran honor. La Comisión Mixta de Alto Nivel tiene la alta responsabilidad de coordinar y promover la cooperación sustancial en las diversas áreas. En los últimos años, los departamentos concernientes, empresas e instituciones financieras, bajo este mecanismo de la Comisión Mixta, trabajan conjuntamente para ampliar la dimensión de la cooperación, ensanchar las áreas y elevar constantemente su nivel de cooperación. Ambas partes han logrado notables éxitos en la cooperación en las áreas de petróleo, eléctrica, agricultura, industria, infraestructura, viviendas, alta tecnología, comercio, así como financiamiento, promoviendo el rápido desarrollo socioeconómico. Ambas partes también intercambian cada vez más frecuentemente en materia de cultura, educación y reducción de pobreza, para incrementar el conocimiento mutuo y los sentimientos amistosos entre ambos pueblos. En estos dos días, los departamentos concernientes, empresas e instituciones de ambas partes convocaron las reuniones de las subcomisiones de energía, economía y comercio, agricultura, industria y cultura, así como una conferencia conjunta de financiamiento para intercambiar y comunicarse plenamente sobre la cooperación en dichas áreas, planteando nuevos planes y proyecciones para la futura cooperación, llegando a un acuerdo para más de 30 documentos de cooperación. En la actualidad, ambos países tienen esta prioritaria tarea de acelerar el desarrollo socioeconómico. La cooperación entre nosotros tendrá nuevas oportunidades de desarrollo. Ambas partes van a aprovechar bien esta oportunidad de la visita del Estado por el presidente Xi Jinping para intensificar la coordinación y trabajar más intensamente con una visión más amplia para planificar el futuro trabajo de la Comisión Mixta de Alto Nivel en aras de elevar la cooperación China-Venezuela a nuevas alturas. Primero, tenemos que poner en pleno juego el mecanismo de la Comisión Mixta de Alto Nivel para intensificar el intercambio y la cooperación, para planificar y promover la cooperación en distintas áreas. En segundo lugar, debemos de acelerar la explotación de los bloques petroleros, así como la construcción de proyectos complementarios. Tenemos que implementar el intercambio y cooperación agrícolas, así como promover la cooperación en materia de energía, industria y alta tecnología. En tercer lugar, tenemos que profundizar la cooperación de financiamiento. Y cuarto, hemos de profundizar el intercambio y cooperación en lo cultural y social. Presidente Xi Jinping y presidente Maduro, estimados colegas, en nuevas circunstancias, la Comisión Mixta de Alto Nivel va a trabajar cumpliendo los requisitos y los consensos llegados entre ambos mandatarios, aprovechando esta coyuntura de la Asociación Estratégica Integral para poner en pleno juego nuestro papel de la Comisión en aras de aportar nuevas contribuciones al desarrollo de relaciones bilaterales. Gracias a todos. Firma de acuerdos entre la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Final de la Comisión Mixta de Alto Nivel. por la República Popular China, Su Shaoqi, ministro de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma de la República Popular China, por la República Bolivariana de Venezuela, Ricardo Menéndez, ministro del Poder Popular para la Planificación de la República Bolivariana de Venezuela. Cuarto protocolo de enmienda al acuerdo entre el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China sobre el Fondo de Financiamiento Conjunto China-Venezuela. Firma por China Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China, y por la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua Milano, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. 签字仪式现在开始，首先签署中委高委会第三次会议纪要，中委联合融资基金增幅间协议第14次修改议定书，由中国国家发改委主任徐绍史和委内瑞拉计划部长签署。 Cuarto protocolo de enmienda, de acuerdo al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y el gobierno de la República Popular China. Firma por la República Popular China, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores Popular China, y por Venezuela, Elías Agua Milano. Bien, amigos, nos encontramos en el Salón Venezuela. El objeto de este protocolo de enmienda es el acuerdo entre ambas naciones, por la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela, en un fondo de financiamiento conjunto de ambas naciones. 双方签署的是有关中委两国联合融资基金新一次滚动的议定书。 Convenio de préstamo de 4.000 millones de dólares de la segunda renovación del tramo A del Fondo Conjunto Chino-Venezuela. Por la República Popular China, Hu Haibang, presidente del Banco de Desarrollo de China. Por la República de Venezuela, Simón Serpa, delegado, presidente del Banco de Desarrollo Económico y Social. 下面将签署中国国开行与委内瑞拉社会发展银行之间关于中委联合融资基金一期第二次滚动40亿美元的贷款协议。 El objeto es, mediante este convenio, se formaliza la instrumentación del tramo ALF del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, con un financiamiento total de 6.000 millones de dólares, de los cuales 4.000 millones para el Banco de Desarrollo de China y 2.000 millones por el Fondo de Desarrollo Nacional. Contrato de suministro de productos y crudo para la segunda renovación del tramo A del Fondo Conjunto Chino-Venezolano. Por la República Popular China, Wang Donghin, representante de CNP. Por la República Bolivariana de Venezuela, Asdrúbal Chávez, vicepresidente de Refinación, Comercio y Suministro de PDVSA. 下面将签署委内瑞拉国家石油公司石油设备采购专项贷款融资备忘录。 Este contrato de suministro respalda el financiamiento del tramo AL del Fondo Conjunto Chino-Venezolano, mediante el suministro a China de 100.000 barriles diarios entre crudo y productos derivados. 此项协议是包括委内瑞拉国家石油公司采购10亿美元的一项专项融资贷款。 Memorándum de entendimiento y cooperación financiera entre Exim Bank y PDVSA para el financiamiento por 1.000 millones de dólares. firma por la República Popular China, Sun Ping, vicepresidente de Exiban. Por la República Bolivariana de Venezuela, Víctor Aular, vicepresidente de Finanzas de PDVSA. 下面签署中信宝与委内瑞拉国家石油公司融资保险合作框架协议。 En este memorándum de entendimiento y cooperación, estos recursos serán utilizados por PDVSA para la compra de bienes y servicios para la industria, así como el impulso de nuevos proyectos petroleros. 这一协议将会加强中信宝与委内瑞拉国家石油公司在融资保险领域的合作。 Acuerdo de cooperación financiera para el desarrollo de proyectos petroleros entre PDVSA y Sinosure. Por la República Popular China, Wang Yi, representante de la empresa china Sinosure. Por la República Bolivariana de Venezuela, Rafael Ramírez, presidente de PDVSA. Sí, 双方签署中信宝与委内瑞拉国家石油公司融资保险合作框架协议。 El objeto es establecer las políticas que permitan agilizar los procesos de emisión de pólizas de seguro, tanto para los créditos de exportación que sean suscritos por PDVSA, para proyectos petroleros y de gas natural contratados con empresas chinas, incluyendo la exportación de productos y equipos mecánicos y eléctricos. 该项协议的签署有助于为委内瑞拉与中国之间的石油合作提供保险的保障。 Convenio de financiamiento para la certificación y exploración de reservas minerales de Venezuela y desarrollo de una mina de oro y cobre Sifón Tesur. Por la República Popular China, Tian Guoli, presidente del Banco de China, y Wang Hyun, vicepresidente del Citibank. Por la República Bolivariana de Venezuela, Víctor Aular, vicepresidente de PDVSA. 下面签署委内瑞拉全国地质调查和克里斯蒂娜铜金矿项目银行贷款协议。 El objeto de este convenio de financiamiento con el Citibank y el Banco de China para la certificación y exploración de reservas minerales de Venezuela, así como el fortalecimiento de la producción de oro y cobre por un monto de 691 millones de dólares. 有关项目的金额达到 6.91亿美元， 主要是中方帮助委方进行地质调查， 并进行有关铜金矿项目的开发。 Para donación de 10 millones de renminbi de China a Venezuela. Por la República Popular China, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Por la República Bolivariana de Venezuela, Elías Jagua Milano, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y otros nueve? Ah, leído. Leen todos juntos. Y acuerdo para la realización de jornadas de capacitación para funciones o funcionarios públicos de medio y alto nivel del gobierno venezolano en el año 2015. 下面签署中国政府向委内瑞拉政府提供1000万人民币无偿援助的换文，以及关于在2015年为委举办中高级公务员培训班的换文，由中国的商务部部长和委方的计划部长签署。 Por la República Popular China, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Por Venezuela, Elías Aguamilano, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. El objeto es fortalecer el intercambio y la cooperación en el terreno de desarrollo de los recursos humanos entre China y Venezuela, así como para aumentar la amistad entre ambas naciones. De compromiso para el fortalecimiento del sistema de transporte escolar, así como la adquisición de 10.000 vehículos de pasajeros con la empresa Chery. Por la República Popular China, Suo Viren, vicepresidente Chery Automobile Corp. Por la República Bolivariana de Venezuela, Héctor Rodríguez, vicepresidente para el área social. 下面签署委中关于1万辆奇瑞汽车采购意向书，由奇瑞汽车代表与委内瑞拉政府代表签署。 Esta acta de compromiso para el fortalecimiento del sistema de transporte establece las bases para la adquisición de vehículos dirigidos a fortalecer el sistema de transporte de escolar, así como la adquisición de vehículos particulares dirigidos a la satisfacción de las necesidades de transporte de la familia venezolana. Acta de compromiso para la adquisición de 1.500 unidades nuevas de autobuses Yutong, así como la capacitación del personal para el área de mantenimiento, procura de repuestos y sistemas automatizados de cobro de pasajes. Por la República Popular China, Tan Yuanxiang, presidente de Yutong. Por la República Bolivariana de Venezuela, Jaime El Trudy, ministro del Poder Popular para Transporte Terrestre. 下面签署关于1500台宇通公交车采购协议，由宇通客车公司代表与委内瑞拉交通部代表签署。 El objeto de este compromiso es seguir fortaleciendo para la misión transporte en su despliegue en todos los municipios del territorio nacional. Adicionalmente, este acuerdo en la conformación de los centros de mantenimiento locales y regionales. 1. Formación de empresa mixta socialista Agrochen, con participación de las empresas Agropatria y Sinochen Agro, para la producción de fertilizantes y agroquímicos. Por la República Popular China, Wei Hanhan, vicepresidente de Sinochen Agro. Por la República Bolivariana de Venezuela, Iván Gil, ministro del Poder Popular para Agricultura y Tierras. 下面签署中化农化与阿格罗巴德利亚公司战略合作协议，由中化农化代表与阿格罗巴德利亚公司代表签署。 La conformación de esta empresa mixta socialista es crear una empresa para la producción de agroquímicos que fortalezcan al productor nacional y a la gran misión Agro-Venezuela. 1. Alianza estratégica para la creación y puesta en marcha de la empresa mixta de producción de paneles de fibrocemento. Por la República Popular China, Wang Yi, ministro de Relaciones Exteriores de la República Popular China. Por la República Bolivariana de Venezuela, Elías Aguamilano, ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela. 下面签署硅酸钙板的厂的框架合同，由中信建设和委内瑞拉住房部代表签署。 Acuerdo marco para la instalación de una nueva planta de cemento en los Aranjuez, con capacidad de producción de 1.200 millones de toneladas al año en el estado Lara. firman por la República Popular China, Sua Kangning, presidente. Por la República Bolivariana de Venezuela, Ángel Jesús Moreno, presidente de la Corporación Socialista de Cemento. Este acuerdo crea las bases para la instalación de una planta de cemento que incrementará la producción de cemento nacional en 1.2 millones de toneladas al año. Para la construcción de 4.512 viviendas y urbanismos con la empresa china CUP. Firman por la República Popular China, Hong Bo, presidente de CATIC. Por la República Bolivariana de Venezuela, Ricardo Molina, ministro del Poder Popular para la Vivienda. 下面签署关于4512套住房及配套市政设施建设项目 EPC 总承包合同，由中国联合工程公司代表及委内瑞拉住房部的代表来签署。 El objeto de este contrato para la construcción de 4.512 viviendas en el marco de la Gran Misión Vivienda Venezuela, en base a este acuerdo se construirán 2.000 unidades habitacionales en la ciudad de Barcelona, estado Anzoátegui, y 2.512 unidades en Porlamar, estado Nueva Esparta. Y por último, acta del desarrollo del programa satelital VRSS-2. Por la República Popular China, Lei Fanpei, presidente de la Corporación de Tecnología y Ciencia Aeroespacial de la República Popular China. Por la República Bolivariana de Venezuela, Manuel Fernández, ministro del Poder Popular para Ciencia, Tecnología e Innovación. 最后的签署的是有关于委内瑞拉遥感卫星2号的合作协议，由中国的长城公司代表和委内瑞拉科技部的代表签署。 El objeto es el desarrollo del programa satelital, que tendrá funciones de percepción remota, fortalecimiento de las capacidades cartográficas del país, así como el desarrollo de la industria aeroespacial nacional. Fuerte el aplauso a nuestros hermanos de la República Popular China y la República Bolivariana de Venezuela. Entrega de las obras completas de Simón Rodríguez al excelentísimo señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China. Entrega del ciudadano Nicolás Maduro Moros, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. 下面由委内瑞拉总统马杜罗向习近平主席赠送西蒙·罗德里格斯的著作。 Continúan fortaleciéndose para los próximos años en aras de demostrar que es posible garantizar la paz y el desarrollo de los países del mundo a través de gobiernos que basan sus políticas en la democracia, la igualdad y la cooperación positiva. Nuevos acuerdos de cooperación entre la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular China han sido suscritos en el día de hoy, parte del resultado del trabajo de la decimotercera reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel entre ambas naciones, que fue instalada, como les decíamos anteriormente, el pasado sábado en la Casa Amarilla. Antonio José de Sucre, sede de la Cancillería venezolana. Palabras del excelentísimo señor Xi Jinping, presidente de la República Popular China. 下面请中华人民共和国主席习近平阁下致辞。 Estimado señor presidente Nicolás Maduro, excelentísimos ministros venezolanos, chinos, señoras y señores, amigos, buenas tardes. Me complace mucho asistir a la clausura de la 13ª reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela. Durante esta reunión, ambas partes, en torno a la cooperación en distintos terrenos, han realizado intercambios profundos y productivos, llegando a amplios consensos, logrando resultados fructíferos. Quisiera expresar en nombre del gobierno chino y en el mío propio nuestra cálida felicitación por la exitosa celebración de esta reunión. Hace poco tiempo acabamos de acoger el 40º aniversario del establecimiento de lazos diplomáticos entre China y Venezuela. El objetivo principal de mi presente visita de Estado es potenciar la amistad, profundizar la confianza mutua, ampliar la cooperación y promover el desarrollo conjunto. Ayer, presidente Maduro y yo acordamos juntos elevar nuestras relaciones binacionales a la Asociación Estratégica Integral, dando una definición estratégica al futuro desarrollo de los lazos binacionales. China está dispuesta a trabajar con Venezuela, aprovechar esta ocasión para impulsar los lazos binacionales a desarrollarse en profundidad en un nivel más alto. Hace unos días se clausuró la Copa Mundial de Fútbol de Brasil. Respecto al fútbol, yo leí un reportaje. El rey Pelé, durante toda su carrera profesional, marcó más de 1,000 goles. Un periodista le preguntó, ¿cuál es el gol más destacado en su opinión? Siempre contestó, el próximo gol. Este es un espíritu emprendedor de buscar incansablemente nuevas hazañas. En cuanto al desarrollo de la cooperación chino-venezolana, debemos mantener el mismo espíritu para avanzar en búsqueda del próximo gol más destacado. En aras de elevar el nivel de confianza mutua y amistad entre ambos países, debemos fortalecer nuestra sinceridad política y amistad binacional, mantener contactos de alto nivel y entre distintos órganos de ambos países y apoyar y comprenderse mutuamente en los temas concernientes a nuestros respectivos intereses esenciales para garantizar que los lazos binacionales siempre se desarrollan de forma sana y estable. Debemos fortalecer nuestra coordinación y colaboración en los asuntos internacionales en activa contribución a la construcción de un orden económico político internacional más justo y razonable. En aras de fortalecer la sólida base de las relaciones binacionales, debemos hacer un buen diseño desde la máxima distancia de nuestra cooperación sustancial, desplegar activamente el papel de financiamiento como motor, impulsar la cooperación en las áreas prioritarias de energía, minería, agricultura, infraestructura y alta tecnología. para promover el desarrollo socioeconómico de nuestros respectivos países y el mejoramiento constante de la cooperación sustancial a fin de lograr ganancia compartida, beneficio mutuo y desarrollo común. En aras de enriquecer el amplio contenido de nuestras relaciones, debemos hacer más esfuerzos por impulsar los intercambios culturales. Aprovechar esta ocasión del 40º aniversario de las relaciones diplomáticas a través de la celebración de una serie de actividades diversas y meticulosamente diseñadas, promover nuestros intercambios y la cooperación en materia de cultura, educación, tanque de pensamiento, prensa y turismo. Potenciar el afecto y el conocimiento mutuo de ambos pueblos y consolidar la base social de la amistad chino-venezolana, permitiendo que esta amistad pase de generación en generación y disfrute de una larga vida. Estimado señor presidente Maduro, ministros, señoras y señores amigos, en 2001, la Comisión Mixta de Alto Nivel China-Venezuela nació junto con la Asociación Estratégica destinada al desarrollo compartida entre ambos países como un importante mecanismo de cooperación intergubernamental. Esta comisión ha sido partícipe y testigo de todo el proceso de desarrollo pujante de nuestras relaciones binacionales. Durante estos últimos más de 10 años, este mecanismo ha logrado un desarrollo y perfeccionamiento constante. Los departamentos concernientes teniendo como propósito señalar rumbo, definir prioridad, garantizar implementación y procurar ampliación, ha hecho un diseño desde la máxima distancia y una coordinación de la cooperación en distintos terrenos, suscribiendo más de 200 proyectos, documentos de cooperación que atañe a política, finanzas, energía, comercio, agricultura, ciencia y tecnología, industria, cultura, asuntos sociales, que cubriendo casi todos los campos de cooperación entre ambos países. Podemos decir que los éxitos brillantes de la cooperación chino-venezolana no sería posible sin las aportaciones de esta comisión. Durante estos más de 10 años, la cooperación sustancial se ha convertido en el pilar y el punto brillante más destacado de nuestras relaciones binacionales. En 2013, el comercio bilateral ya alcanzó 19.200 millones de dólares, suponiendo casi 40 veces la cifra de 2001, y el comercio petrolero ya alcanzó 30.540.000 toneladas, multiplicándose por 25 veces el tamaño de 2001. China, a través de el Fondo de Financiamiento Conjunto y el Fondo de Financiamiento a Largo Plazo, ha apoyado más de 220 proyectos de construcción económica y bienestar social de Venezuela. China ha lanzado con éxito satélites de comunicación y de observación para Venezuela y he establecido plantas de ensamblaje de computadoras, celulares, electrodomésticos y automóviles a modo de capitales mixtos, llevando a cabo un buen número de proyectos de cooperación. Durante más de 10 años, China se ha convertido en el segundo socio comercial e importador de petróleo de Venezuela. Venezuela se ha convertido en uno de los destinos con mayor compromiso de inversiones de China. También el mayor mercado de contratación de obras, séptimo suministrador de petróleo y cuarto socio comercial en América Latina de China. Cabe subrayar que ambas partes en su cooperación siempre han perseverado en los principios de beneficio mutuo y desarrollo común, permitiendo nuestra cooperación disfrutar siempre de una plena vitalidad y vigor y traer beneficio palpable a ambos pueblos. Después de la clausura Presidente Maduro y yo ha sido testigo de la suscripción de una serie de documentos de cooperación importantes que atañen a energía, finanzas, infraestructura, minería, agricultura y alta tecnología, situándonos en este nuevo punto de partida histórico del 40º aniversario de relaciones diplomáticas. Estos documentos de cooperación son como piedras sólidas que contribuirán a la construcción del camino de desarrollo de nuestra asociación estratégica integral, poniendo la mirada en nuestra cooperación en el futuro. Esperamos que esta comisión siga desplegando su papel pionero, avanzar con el tiempo y en el espíritu emprendedor para perfeccionar constantemente la construcción de su mecanismo, fortalecer su planificación y orientación en mayor contribución a la cooperación omnidireccional entre ambos países. Los departamentos y empresas concernientes de ambos países debería estrechar su coordinación, fortalecer su colaboración para aportar activamente propuestas y empeño al mejoramiento y la potenciación de nuestra cooperación binacional. Estimado señor presidente Maduro, ministros, señoras y señores, amigos. En la actualidad, el pueblo chino se encuentra inmerso en un esfuerzo por hacer realidad su sueño chino de la gran revitalización de nuestra nación. El impulso invariable de la reforma integral es el camino ineludible para materializar este sueño. En el pasado mes de noviembre, durante el tercer pleno del 18º Comité Central del Partido Comunista Chino, se adoptó la disposición general sobre la profundización integral de reforma, planteando hojas de ruta y cronograma de nuestra reforma. Este año vamos a perseverar en avanzar basado en la estabilidad como directriz de nuestro trabajo para integrar la innovación y reforma en cada un campo y eslabón de nuestro desarrollo socioeconómico, mantener la continuidad y la estabilidad de políticas macroeconómicas, acelerar el cambio de modalidad y reajuste estructural. La economía china sigue teniendo una sólida base de crecimiento sostenido y un amplio espacio de desarrollo, y está en plenas condiciones de mantener un ritmo de crecimiento medio y alto a largo plazo, lo cual sería una muy buena noticia para todo el mundo. También generará mayor espacio de cooperación para todos los países y regiones del mundo, incluido Venezuela. China va a acelerar el impulso de industrialización, informatización, urbanización y modernización agrícola de nuevo tipo, lo cual va a fomentar enérgicamente el crecimiento de la demanda interna. Al mantener el estatus como fábrica del mundo, China se transformará rápidamente en mercado del mundo. El año pasado, China importó productos por el valor superior a $2 billones. En los próximos 5 años, podemos prever que las importaciones chinas totalizarán en $10 billones. Al mantener el estatus como gran país en atraer inversiones extranjeras, se transformará también en un importante país emisor de capitales al exterior. El año pasado, las inversiones chinas en el sector no financiero en el exterior ya superaron $90 mil millones y está manteniendo una tendencia de crecimiento acelerado. El año pasado, las inversiones chinas en América Latina alcanzaron desembolsaron 16.500 millones de dólares, representando una sexta parte de las inversiones chinas en el exterior, lo cual todavía tiene un amplio espacio y potencial de aumentarse. A medida que China avanza en su proceso de reforma y apertura, cada vez más ciudadanos chinos están viajando al exterior. Esta cifra este año puede superar posiblemente 100 millones de personas. En el futuro habrá cada vez más ciudadanos chinos viniendo a América Latina para hacer inversiones, negocios, turismo o cursar estudios y trabajo. La reforma integral de China estará acompañada indudablemente de mayor apertura. China ya estableció una zona de libre comercio experimental en Shanghái, aplicando